Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y siga adelante. Tengo fuerza, Radio Villa Francia. Trujarte, romperte, morderte, odiarte. Llega de aquí a mi guarida. Jurao que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atentas en contra de mi vida, quizá una bomba suicida haga. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya arrancamos en una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del www.radiovillafrancia.cl, señal online para todo el mundo y a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares llamada TuneIn. Momentáneamente fuera de la frecuencia modulada, que es el 107.9 en la comuna de Estación Central, pero ya pronto a volver, esperamos así sea. Iniciamos esta jornada de día jueves 22 de octubre, en la cual vamos a estar revisando, como todos los días, las distintas informaciones contextualizadas, profundizadas, desde otro enfoque, como dice la cuña ahí de El Matinal. Aprovechamos también de saludar a quienes nos escuchan en las distintas retransmisiones de este programa a las 6 de la tarde, donde se repite esta emisión, y también a la gente que lo hace a las 2 de la mañana. Iniciamos así, y este día jueves nos acompañan, como ya es habitual, Amanda y Joaquín, a quien aprovecho de saludar. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Toño. Buenos días, Amanda. Buenos días también a todos los que nos escuchan a través de la señal online de Radio Villa Francia en el www.radiovillafrancia.cl, a través de los 3 horarios, a las 10:08 que están escuchando ahora, a las 6:08 de la tarde estarían escuchando en la segunda repetición, y por supuesto también puede escuchar en la versión de la madrugada, que estaríamos ya a las 2 de la mañana con 9 minutos aproximadamente. Así que mandamos un saludo, por supuesto, a todos y a todas que nos escuchan a través de todas las señales y de todas las repeticiones de Radio Villa Francia. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Quiero mandar un especial saludo a alguien que no nos puede escuchar, que es Luis, porque él nos escucha en FM. Que lo acaba de encontrar en la calle, en eso trabajo pro empleo de municipalidades, sacando malezas. Muy buen trabajo por lo demás. Y también saludo, por supuesto, a la Radio Manque, que fue allanada la semana pasada. Ahí con... Bueno, pero ahí están resistiendo, están transmitiendo online. Le requisaron los equipos, todos los equipos, los equipos de sonido, el transmisor. Así que harta fuerza ahí para la gente de Radio Manque de Rancagua, con quien hemos tenido encuentros previamente, hemos trabajado en conjunto, y eso. Y aparte de que esto es ya una política de Estado, y esto viene también a cuestionar cuánto se ha hecho por la libertad de expresión en Chile. Y es que no se ha hecho nada, sino que se persigue. Claro, exactamente. Y también, por supuesto, destacar el coraje también y el tesón que tienen ahí en Radio Manque, en Rancagua, de a pesar de que le requisaron todo, de que le quitaron todo, conseguirse equipo rápidamente, conseguirse un computador, conseguirse micrófonos, conseguirse una mesa y ponerse rápidamente a transmitir online, mostrando de que se puede seguir y de que se puede seguir insistiendo y se puede seguir comunicando desde este lado. Yo ahí les destaco en realidad toda la fuerza que tienen y toda la fortaleza que tienen allá en la Radio Manque para seguir justamente al aire y mostrar de que en realidad, a pesar de las persecuciones, a pesar de la represión y censura que hay a los medios populares, se puede seguir al aire. Y eso lo destaco así muchísimo y, por supuesto, todo saludo, toda la fuerza y todo el aguante para ellos y que sigan siempre en esta labor, pues. Claro. Bueno, y seguidito del allanamiento que tuvieron, hicieron una actividad de autogestión para vender empanadas ahí mismo en el local de la sede del Centro Cultural Libertar en Rancagua, y resulta que llegó Carabineros a la actividad diciendo que había llegado una denuncia porque le estaban vendiendo alcohol a menores, cuando el Centro Cultural Libertar tiene un cartel gigante que dice libre de humo y de alcohol. Exactamente. Y esta es una actividad de autogestión, vendiendo empanadas, que también se dio la información aquí a través de Radio Villa Francia para que fueran allá a la gente de Rancagua a comprar empanaditas, y resulta que llegó Carabineros a funar la actividad. Bueno, eso muestra bastante cómo funciona esta cosa, pues. Informaciones varias tenemos. Se radicaliza la movilización por parte de los trabajadores y trabajadoras, funcionarios del servicio del registro civil, ya que cumplen 3 semanas de movilización, donde la verdad vamos a analizar bien en profundidad aquello, porque es un paro que se ha manejado más a través de los medios, en general de distintas partes, que propiamente tal en términos de negociación. Eso por un lado, otro estaremos analizando lo que tiene que ver con el nombramiento del nuevo fiscal, quien asume el 2 de diciembre, para estar ahí 8 años. El fiscal Jorge Abbott tuvo unanimidad técnica el día de ayer, esto porque tuvo los 32 votos, 25 se necesitaban, tuvo 32 votos y ninguno en contra, tuvo 2 abstenciones que son personas que finalmente se abstuvieron. Tal como lo habíamos anunciado, las abstenciones estaban en Jorge Pizarro y en Iván Moreira, que no se inhabilitó para votar, sino que se abstuvo en la votación. Y eso generó una unanimidad técnica porque en estricto rigor no hubo ningún voto en contra y las inhabilitaciones estaban ya previamente dadas. Así que con todos los votos de la alianza, de la nueva mayoría, salvo estas 2 excepciones que decía, que era Jorge Pizarro de la Democracia Cristiana, Iván Moreira de la UDI, que se abstuvieron, ya sabiendo que estaban todos los votos, lo que es un poquito impresentable que llegaran a votar igual, podían haber ido a tomar café, como lo hacen habitualmente por lo demás, se eligió a Jorge Abbott. Y se ha discutido mucho en el caso de esta elección de Jorge Abbott Charmer, que previamente había tenido, y eso fue un poquito lo interesante, había tenido ahí su encuentro con la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, en donde respondió todas las preguntas y al parecer eso habría definido los votos. Algunos dicen que no hubo otro tipo de negociaciones, pero el caso de que Jorge Abbott asume ahora como el nuevo fiscal nacional, el tercero desde que iniciara esta nueva forma del Ministerio Público, y que va a estar 8 años. Algunos dicen va a estar casi los 8 años porque por edad él debiera en un momento determinado retirarse. Es un periodo bastante largo, así como lo tuvo también en su momento el propio Saba Chaguán, que asumió allá por el año 2007. Quedémonos inmediatamente con el caso de Jorge Abbott, mientras comienzo también a saludar a quienes empiezan a sumarse a la transmisión de Radio Villa Francia. Está Jorge Montesino, Pichihuencho, que son los que puedo por lo menos leer desde acá. ¿Qué les parece el nombramiento de Abbott Charmen? Bueno, a mí me parece que algo cambió en el momento en donde en realidad Jorge Abbott señaló la que se iba él inhabilitar, de hecho, también en incidir sobre el caso Penta. Y sobre el caso Penta, en realidad, se refiere también no solamente sobre el caso Penta en sí, sino en realidad sobre todas las variantes del caso Penta, con lo que también daría, por supuesto, dado que está Saba Chaguana hasta este momento liderando todos esos casos, tendría que él redirigir, podríamos decir, los distintos casos a distintos fiscales regionales o distintos fiscales mayores en cada uno de los casos que se trate, Penta, Soquimich, etcétera. Por lo tanto, ahí yo creo que hubo un cambio, un switch, porque en realidad cuando fue nombrado inicialmente por Bachelet, cuando fue mencionado también ahí por el ministro Burgo, en realidad generó bastante resistencia, generó bastante ruido. Claramente no había un alineamiento como el que hubo en la votación. Por lo tanto, muchas cosas tienen que haber pasado entre el momento en que Bachelet nomina a Abbott y el momento de la votación. ¿Y qué cosas pasaron? Por supuesto, un potentísimo lobby por parte de bastantes ministros, pero principalmente liderados por la ministra Blanco, que yo creo que sacó acá mucho créditos dentro del gobierno, muchos créditos, porque hizo exactamente lo que Burgos no pudo hacer ni por si acaso. Esa es la gran diferencia. O sea, mientras Burgos en realidad tuvo una votación desfavorable, podríamos decir la ministra Blanco, salvo esas inhabilidades mencionadas por el Toño, hizo una chuza prácticamente dentro de lo que es el Senado. O sea, realmente consiguió todos los votos necesarios e incluso más de los votos necesarios. Mostrando en realidad una gran capacidad de lobby, una gran capacidad de negociación, un gran muñequeo. Y por otro lado también, por supuesto, lo que mismo Jorge Abbott también intentó hacer él como lobby personal para también asegurarse su posición. O sea, Jorge Abbott sabe en realidad que la carrera no la tenía ganada hasta el punto que el Congreso y el Senado en específico lo ratifique. Por lo tanto, Jorge Abbott también tuvo que dar ciertas muestras de buen comportamiento, ciertas muestras de garantía, principalmente al mismo Senado, que también está siendo cuestionado en este caso. Y por lo tanto las garantías fueron las siguientes: inhabilitarse del caso Penta y sus variantes, o sea, él no quedar, como podríamos decir, como la cabecilla de esos casos, volver, podríamos decir, a la forma tradicional en que la Fiscalía resuelve cualquier tipo de caso, por muy importante que sea. Y también el bajarle un poco el perfil, podríamos decir, también a los mismos casos. O sea, no hacerlos tan bullados, no hacerlos tan mediáticos, no darle tanta importancia. Y parece que esas dos cosas eran justamente las que generaban revuelo, porque veían a Abbott como el sucesor natural de Chaguán y sus políticas. Entonces, como lo veían como el sucesor de Saba Chaguán y sus políticas, creían que iba a seguir haciendo exactamente lo mismo. Y lo que hace Abbott es decir, no, yo no voy a hacer lo mismo, por lo menos en el caso Penta. Tal vez en el resto de las políticas que como fiscal nacional me corresponde hacer, voy a seguir siendo como Saba Chaguán, pero por lo menos lo que la decisión que tomó Saba Chaguán durante el verano de este año de tomar los casos, luego de que la fiscal Huerta intentara revolver el gallinero también a favor del caso Penta y el caso Soquimich, lo que hace esa Chaguán, Abbott dice, bueno, yo voy a retroceder y vamos a volver a foja cero de ese cambio que hizo Saba Chaguán. Y eso parece que le gustó bastante, claro, al Parlamento, y el Parlamento terminó votando, podríamos decir, como un gran coro a favor de Abbott. Y de la estabilidad del país. De la estabilidad del país, claro, y se convirtió en una votación que probablemente nadie se la esperaba. Luego de, podríamos decir, de esa terrible y tormentosa elección del Contralor General de la República, de Rajevich. Entonces, claramente un triunfo, podríamos decir, para la nueva mayoría, un triunfo para el Congreso, un triunfo para Abbott y un triunfo para Javiera Blanco en este caso, me parece a mí. Sí, a mí me parece más que el triunfo de Abbott. O sea, cuando tú me mencionas que fue él quien dijo que se inhabilitaría para los casos para el caso Penta y sus variantes, está candidateándose, po. Está diciendo, hey, yo me inhabilito, voten por mí. Claro, está dando garantía. Sí. Y no, o sea, el cualquiera que haya salido incluso, siempre va a ser garante de ellos mismos, pues, si no, no lo votarían. obviamente deben haber negociaciones por debajo para dar garantías para la clase política y sus negocios. Entonces no hay de qué sorprenderse. Incluso no sé si hubiera salido así como el último que podría haber salido, Toledo, por ejemplo. Obviamente para que salga hubiera tenido que dar garantías a esta clase política y hubiera habido negociaciones de todas formas. Claro, pero yo creo que lo que a mí me sorprende, y cuando uno ve también el tablero de las votaciones, es que acá se dieron tales garantías de que en realidad no hubo ni una duda. Claro. Acá en realidad los que habían prometido abstenerse desde antes lo hicieron. Tal vez no lo hubiesen hecho, incluso si no lo hubiesen prometido. O sea, yo creo que si Pizarro no hubiese mencionado antes abstenerse, lo hubiese votado simplemente. Sí, el Moreira ya mucho más cuestionado, probablemente él le mandaron a obligar a que en realidad no pueda votar a favor, porque hubiese sido mal visto, pero todos los demás, sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de sospecha, votaron a través de las garantías que el mismo Abbott dio. Uh-huh. Y por lo tanto, Abbott, insisto, consiguió una chuza, una votación completa, ningún voto en contra, y transformó en un mero trámite lo que se veía hace unos días como una votación muy difícil. Uh-huh. De lograr. Entonces uno dice, bueno, claramente es que lo que se prometió, lo que aseguró, lo que garantizó fue bueno, pues, y no dejó lugar a dudas por parte de ninguno de los parlamentarios presentes en la mesa. Uh-huh. Y eso es claramente ahí se muestra que les dio el gusto, pues. Si no puede ser de otra forma, pues. Ellos no, lo habíamos mencionado antes, pues, ellos no van a estar votando en contra de su propia seguridad y en contra de un juicio o que se profundice un juicio que a ellos les sea desfavorable. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es justamente es obtener esa garantía del fiscal. Claro. Oye, retrocediendo un poco, bueno, está esta Quina y Jorge Abbott era un... ¿Jorge sí? ¿Abbott? Bueno, Abbott. Era el sí, más... El con menos posibilidades de salir, po. Claro. Uh-huh. O sea, menos posibilidades según, no sé, como la opinión pública. Pero resulta que estas votaciones no son ni beneficiosas nunca para la opinión pública o para el público, sino que fue en la elección basada precisamente en quien podría salir elegido por la clase política. La pregunta que cabe cuando se ven situaciones como las que se vio con el caso de Jorge Abbott es decir, ahí hubo buena capacidad de negociación, es que se negoció. Cuando se habla de negociación, se preguntan las partes cuál es lo que se gana de una o la que se pierde de otra, que en definitiva lo que está en juego es qué se negoció. Y con mucha probabilidad, mucho de lo que vimos en la Comisión de Constitución no es precisamente lo que se negoció. No, o para los que vieron básicamente la intervención de Jorge Abbott Chalmers en la Comisión de Constitución, tampoco que hiciera una clase magistral y en la cual fuera rotundamente convincente. De hecho, ni cerca de eso estuvo por lo menos su presentación. Fue bastante claro en algunos puntos, dubitativo en varios, pero básicamente digamos que era parte del show que presentarse y estaba anotado los resultados propiamente tal. ¿Qué es lo que termina negociando? Yo creo que luces de eso la semana pasada ya se vieron cuando Sabas Chaguán anuncia esta suspensión, de los procesos en las cuales se habría juntado incluso con algunos abogados de parte de las defensas de, por lo menos, Felipe de Mussi, por ejemplo, y en el caso de Alberto Cardemil, particularmente dos tipos importantes para la alianza. Uno, que estuvo en la mesa directiva de la UDI, de lo que fue la presidencia de Ernesto Silva, y por otro lado está Alberto Cardemil, uno de los tipos importantes, históricos de Renovación Nacional. Llama la atención, sobre todo cuando apuntábamos a que el propio Felipe de Mussi de la UDI decía de que sus abogados no se habían juntado con los abogados de la fiscalía, con la gente, con los fiscales propiamente tal, para llegar a algún tipo de acuerdo ni nada por el estilo. cuando Sabachaguán le decía eso a la prensa. Estamos hablando de suspender el proceso, de dejar hasta aquí lo que tiene que ver básicamente con la investigación. Esto porque se llega a una especie de acuerdo entre las partes, un acuerdo que tiene que ver con que se benefician ambos. Exactamente, hay un acuerdo que fue lo que rápidamente estuvo entregando Sabachaguán, que fue también de otro de los negociadores, hay que mencionarlo, eso también es importante, se me olvidó mencionarlo. Está, por supuesto, está la negociación que hizo la formal, que es la de Javiera Blanco, pero están todas estas negociaciones más informales, que es lo mismo que Jorge Abot prometió, pero es también los mismos gestos que la Fiscalía, a través de Sabachaguán, fueron dando durante estos días. Y todos esos gestos, pero voy a decir, fueron bastante, bastante modestos, bastante poderosos, para ir señalando de que en realidad se va a ir, podríamos decir, frenando esta máquina que es la votación de o sea, el caso Penta y el caso Sokimich, se va a ir alentando al punto de desvanecerse. O sea, los casos menos bullados, los casos menos polémicos, los vamos a ir cerrando, y así vamos a ir cerrando progresivamente, y podríamos decir, vamos cerrando un poco esta tienda de polémica. Y eso fue así inmediatamente, luego de la nominación de Jorge Abot. Por lo tanto, acá hasta el mismo Sabachaguán en realidad también contribuyó, podríamos decir, porque a él también, por supuesto, le interesa mantener a alguien de lo suyo dentro, podríamos decir, de lo que es la Fiscalía, como una forma de mantener su legado, dejar a su delfín. Es algo que probablemente toda persona de este tipo quiere hacer. Que no es muy delfín, que digamos, dejemos su lobo marino. Claro. El delfín es como, mi joven sucesor. Exactamente. Y acá no ocurre esa. Jorge Abot, obviamente, mucho más viejo que Sabachaguán. Pero es de su lógica, es de, claro, su camada. Así como una continuidad de la administración. Sí, hay algo de eso, si bien es cierto, como lo habíamos planteado antes, todos los candidatos a la Fiscalía Nacional habían planteado diferencias con Chaguán. Ese era como el requisito para ser postulante. Yo creo que, se cumple dos cosas interesantes en términos de la decisión. Una, tiene que ver con lo que está pasando en La Moneda, y me parece bien interesante esto, y particularmente con el grupo de asesores y lo que está tratando de hacer y Michelle Bachelet en términos comunicacional. De hecho, dos cosas, y las vamos a analizar. Una que tiene que ver con el fiscal nacional, dar un nombre distinto a los que se estaban negociando. De hecho, habían quedado dos en la pelea y se estaban dando así. Lo han reconocido los propios senadores, que era el caso de José Morales y el caso de Raúl Guzmán. Eran los nombres que estaban en la mesa, o sea, que en serio se estaban peleando los votos, quedaban esos dos. Lo reconoció el propio Jaime Quintana del PPD, lo han reconocido otros senadores, por ejemplo, de Democracia Cristiana. Incluso, es más, el propio Alejandro Navarro del MAS, donde saca esta frase que no es nueva en el Congreso: no somos buzón, para que la presidenta venga y diga ya tienen que votar por este y votar por este, aunque lo terminaron haciendo igual, me encanta ese tipo de crítica, sino que también hay un tema de gesto, por imponer un nombre que no era precisamente el que le habían mandado a decir los propios senadores. Esto tiene una lógica. A la que se suma ayer, por ejemplo, no haber asistido a la cena de la Sofofa, pudiendo hacerlo, con una excusa bien burda de que estaba en Coyhai, que se trazó el avión y todo el tema. Efectivamente, eso no fue así. De hecho, se confirmó en el círculo interno de que aquello no era tal y que lisa y llanamente la presidenta no fue a la cena de la Sofofa. Fueron todos los ministros por lo demás, pero ella no asistió. Habían como 10 ministros en la cena de la Sofofa. Pero ella no asistió a la cena como una manera de demostrar ahí que no... ¿No estaba con los empresarios? No estaba con los empresarios. Esto porque, la verdad, molestó muchísimo su ida al Centro de Estudios Públicos y haberse encontrado, por ejemplo, ahí con el Oromate, Wolf von Appen y otros más. Algunos dicen, no fue a la Sofofa, como si eso fuera tema relevante. De hecho, ayer había mucha gente diciendo, ¡ey, Bachelet dejó pagando a los empresarios porque no está a las paradas de ellos! ¿Mandó el gabinete completo? Bueno, no solamente mandaron el gabinete completo, sino que se había reunido ya recientemente en el CEP, que es precisamente el corazón y alma mater del empresario en Chile. si esto de la SOFOFA, CPC y todo el tema, con las matices y diferencias que tienen en términos de las áreas productivas que supuestamente representan, son lo mismo. Acá en Chile, la verdad, las familias son exactamente las mismas y, bueno, funciona esta lógica de la hacienda en nuestro país. Entonces, pero a lo que quiero llegar es que hay una lógica de tratar de decir que no se está en eso. Y el tema de la voz tiene mucho que ver con aquello. El tema es que la negociación fue mucho más directa. O sea, Abbott se pudo haber caído. Entonces, era negociar directamente con Abbott. Abbott probablemente no tenía los votos que se esperaba y que tenía ya ganado, por ejemplo, José Morales en primera instancia y que había perdido porque se había quemado su nombre. Y estaba Raúl Guzmán, que era quien todos esperaban que se nombrara por parte de Michelle Bachelet. Parte de lo que se decía, todos sabían que si nombraran a José Morales, esto se quemaba la pradera y esto iba a ser bastante impresentable. Y no. Pero fíjate que hubo otra jugada en términos comunicacionales que me parece bastante interesante. Y sobre todo en una semana en la cual aparecen incluso aparecen ciertas cosas. Por ejemplo, que se recuperan, hasta lo que sabemos, todos los documentos y archivos del computador de Sebastián Dávalo. Desapareció el nombre de Luis Toledo y nadie lo mencionó durante una semana y media. Y es bien interesante eso, porque era un nombre que si se ponía como nombre, obviamente, a la Fiscalía Nacional, era obviamente ruidoso. Pero si se dejaba de decir, también. Menos ruido, pero ruido al fin y al cabo, porque el fiscal que llevaba, obviamente, la investigación de lo que es el caso Cabal, fiscal regional de Rancagua, nos referimos a Luis Toledo, Bachelet con lo de Abbott deja la noticia de Luis Toledo. No se mencionó jamás ni nuevamente Luis Toledo. No apareció en una semana y media Luis Toledo. En la prensa ni mencionado. Nadie preguntó, oiga, ¿por qué no se eligió a Luis Toledo? Se castigó por el tema del caso Cabal, que se había especulado, de hecho, mucho antes cuando se sabe la quina, y que fue una carta, digámoslo, un mensaje también que mandó la Corte Suprema, el Poder Judicial, al Ejecutivo, casi una jugarreta, porque recordemos que Luis Toledo obtuvo una alta votación, de hecho sacó la más alta calificación junto a Raúl Guzmán, y Jorge Abbott, que no había sacado la más alta votación, termina siendo el fiscal nacional. Insisto, un fiscal nacional que estuvo dispuesto a hacer concesiones, un fiscal nacional que entra inhabilitándose, que lo que es bastante llamativo, y que promete una cosa que me parece bastante interesante. Quiero precisar y quiero hacer un raconto de un poco de lo que fue ayer la votación y la presentación en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta de parte de Jorge Abbott con el grupo de senadores de esa comisión y en resumen lo que pasó en la Cámara Alta al momento de la votación. Quiero hacer un resumen porque cómo uno puede resumir lo que ocurrió en la Cámara Alta durante la votación de Jorge Abbott es llanto. Llanto y llanto. Todos los senadores y senadoras lloraron. Todos establecieron de que ojalá tengamos un fiscal nacional que pueda educar también a nuestra gente y sepa la diferencia entre ser un pobre y simple imputado a un condenado, porque nos han mancillado muchísimo. ¿Qué cosas se prometió o qué cosas prometió en sí Jorge Abbott resolver? Las filtraciones. Que es, a ver, no han hecho daño los procesos judiciales, dicho sea de paso, porque la verdad las penas que arriesgan son bajísimas. En términos de delito tributario en Chile no están arriesgando ninguno cadena perpetua ni el que lo van a mandar a Alcatraz ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que ha hecho daño concretamente a la clase política? Y también aquí vienen los llantos, por ejemplo, llantos de Iván Moreira, llantos de Andrés Saldívar, que decía que la prensa los trataba mal y que cuestionaba la honorabilidad como si el Congreso fuera un lugar donde hubiera una máquina arreglando cosas. La culpa de la prensa, las filtraciones. Y este fiscal ha prometido mano dura con eso. que las cosas se resuelven en materia penal en los tribunales, no en la prensa. Y eso es una cosa que agradó muchísimo. Uh-huh. O sea, para afuera. Dicen las malas lenguas, que se habría ofrecido también la cabeza de algunos fiscales. Los cuales pronto dejarían el Ministerio Público. O serían relegados a otras situaciones. Eso sería fuertísimo. Obviamente, algunos empezaron a pensar quiénes podrían ser. Y básicamente son dos los fiscales que obviamente han generado cierta incomodidad. Estos son Emiliano Arias y, sobre todo, alguien que ha desaparecido en términos comunicacionales, que es el fiscal Carlos Gajardo. Uno podría decir Norambuena, pero Norambuena no sé si tanto. ha participado dentro del equipo y todo, pero recordemos que Carlos Gajardo, o la trascendido en algún momento determinado, era que posiblemente podría renunciar. ¿Se acuerdan que va hasta la oficina de Chaguán, conversa y salen diciendo no se va a renunciar? Y Chaguán terminaba siempre respaldándolo. Ante movía evidente de que querían sacarlo del caso. En este caso no habría ese sería una forma también de negociar. Insisto, esto ya a nivel de trascendido, nivel de conversa de pasillo y todo el cuento, como todo lo que hemos visto. Y yo creo que lo del fiscal nacional y lo del contralor general es bueno que ocurra, no ocurren seguido. Y la gente no probablemente... Muchos no conocen cómo funciona el poder, de que este tema de los pasillos, de que tiene que el tema del lobby, de todo este cuento, son sumamente habituales. De hecho, cuando uno dice en los pasillos se dijo tal cosa, así funciona la política. No funciona de una manera con una regla y un compás y todo un lápiz. En asamblea. Ni en asamblea, ni en una manera en términos de... ingeniería, así como una cosa fina, calculada, no, una cosa bien emocional, bien pedestre, en la cual se establecen de una u otra manera conveniencia, en las cuales se hace algo porque conviene y se deja de hacer también porque conviene. Yo creo que es muy bueno lo que ocurrió con el caso de Enrique Rajevich, el Contralor General, que no fue, y lo que ocurrió con el Fiscal Nacional. Porque la gente ha podido ver cómo funciona el poder. Estas reuniones, estas cenas, estas cosas, mensajes para allá, ocupan la prensa para poder posicionar o no. Esas no son cosas que vemos habitualmente, bueno, básicamente porque esta elección se da cada 8 años. Así que, insisto, asume el 2 de noviembre... Jorge Abbott deja la Fiscalía Nacional Sabah Chaguán, ya estaría el nombre. No sería una transición muy profunda, porque insistimos, estaba en la dirección ejecutiva del Ministerio Público Jorge Abbott, pero yo creo que vamos a ver inmediatamente desde el inicio cuál va a ser el modelo de Jorge Abbott. Exactamente. Que claramente va a ser muy distinto al de Sabah Chaguán, y eso va a llamar poderosamente la atención a mucha gente. Sí, yo tengo una de las dudas que me quedan respecto al fiscal Luis Toledo, que si es que lo van a volver a poner en el caso, si va a retornar al caso Cabal, o simplemente van a ocupar esto también como una buena forma de no reponerlo en el caso Cabal. Que yo creo que es uno de los temas también que puede también haber sido discutido. O sea, el fiscal Toledo igual le impuso cierto ritmo, podríamos decir, y cierta pulcritud a lo que ha sido hasta ahora el caso Cabal, haciendo todos los trámites, más allá de que se trate de alguien y de un caso absolutamente vinculado, podríamos decir, al poder y al poder ejecutivo. Y con esto, obviamente, el fiscal Toledo, para poder participar en la elección, tuvo que dejar temporalmente, inhabilitarse del caso Cabal, y lo que estamos viendo ahora es que obviamente ya sabemos hace unos días que en realidad el fiscal Toledo no salió nominado, pero con esto sabemos que ni siquiera podría salir en una segunda o tercera nómina, ya que fue elegido Jorge Abbott, y por lo tanto queda la pregunta y la duda si es que se persiste con el fiscal, podríamos decir, Luis Toledo del caso Cabal, o bien se va a ocupar este momento, esta instancia, para darle, podríamos decir, para dejarlo fuera, que yo creo que es algo que perfectamente también puede estar ocurriendo y que podría llegar a ocurrir. Parte de las garantías, y acá también comparto también con lo que dice el Toño, acá se entiende cómo se negocia y cuáles son las características de negociación que también tiene el poder también para poder obtener las votaciones. Y acá se negoció, siempre se negocia, solamente que esta vez la negociación era más necesaria y por lo tanto se hizo más pública y la comprendemos mejor. Y yo creo que es una buena instancia también para comprender en realidad cómo funcionan estas cosas. Siempre hay cierta capacidad de negociación, siempre están estos momentos. Pero este caso se muestra como una muestra efectiva de cómo en realidad se lleva a cabo una negociación en donde tanto el Ejecutivo como las mismas partes interesadas, que sería el fiscal Abbott e incluso el fiscal Sabas Chaguán, realizaron las gestiones necesarias para poder asegurar también la sucesión y asegurar también de que se elija un nuevo fiscal nacional. Yo creo que es bueno, también comparto eso, yo creo que es bueno ver cómo ocurren estas cosas y cómo pasan. Pero para mí la pregunta vuelve, insisto, es la pregunta por el fiscal Toledo. Si va a volver a Cabal o no va a volver a Cabal. ¿Y quién va a tomar aquella decisión? Porque la puede tomar Sabas Chaguán antes de irse, que tal vez podría ser algo incluso lógico. O perfectamente puede dejárselo como una de las primeras decisiones que tenga que hacer Jorge Abbott desde el 2 de noviembre. Pero también está ese punto. Si ¿Toledo sigue en Cabal o Toledo no sigue en Cabal? Cabal ya está cerrando, básicamente con el tema del pretaje siempre podemos tener algún grado de sorpresa. Respecto con esto, lo habíamos mencionado muchísimo antes de que esto ya estaba cerrándose, cuando llegan algunas partes en acuerdo, de las partes en conflicto básicamente, porque recordemos que esto era un negocio. De lo que se estaba viendo tiene que ver con el delito funcionario, tiene que ver con el cohecho, si es que hubieron funcionarios públicos involucrados, los peritajes, por ejemplo, que quedan pendientes del computador de Sebastián Dávalo, que parecía un computador de la NSA ya a esta altura, uh-huh. Y eso llama poderosamente la atención. Uno mira esto con cierta distancia en términos de que aquí los que, a ver, quienes eligieron en definitiva al fiscal nacional lo hicieron bajo la premisa de lo que era conveniente. Quienes eligieron al fiscal nacional son aquellos que están precisamente en la mira de una investigación en la cual ya no va a tener la presión que tenía. Recordemos que fue bastante inédito esto de aquello de que estuviera el propio fiscal nacional a cargo de un caso, que en sus facultades puede hacerlo, pero no era precisamente uno lo que esperaba que hiciera un fiscal nacional. Y eso le dio presión, obviamente, a un caso en términos políticos. Yo creo que también aquí hay una especie de triunfo ahí de Sabas Chaguán, no en términos del Palacio de la Justicia, sino de también su propia carrera y su propia ambición política. Logra, de una u otra manera, equiparar fuerza entre un poder judicial, y eso también gustó mucho, ojo, en términos de lo que era el poder judicial en sí, de que se empezaba a tomar cierto grado de relevancia. Recordemos que los fiscales en primera instancia era una cosa muy ahí. Esto viene con la nueva reforma procesal penal y con un montón de otras cosas que empezaron a ajustarse con Piedrabuena, que es el que inicia con Sabas Chaguán desde el 2007. Y si uno mira bien, que se supone que funciona casi como un modelo gringo, pero no. Los fiscales propiamente ya de distrito y todo lo demás van a elecciones y todo ese cuento. De hecho, se pensó en algún momento durante el gobierno de Sebastián Piñera plantearlo. No les gustó mucho eso al Poder Judicial en todo caso. Ginspeter había anunciado una cosa similar. Pero vuelvo a insistir. Aquí hubo una negociación. Y aquí lo que cabe preguntarse es qué se negoció. Y esa es la pregunta que debiera hacerse hoy por hoy. Sin duda, el que hay un aplauso cerrado en el Senado no nos puede dejar a nadie tranquilo. Eso es un tema que como señal debe ser super, sumamente clara, y yo creo que mucha gente lo percibió así. Si todos estos están de acuerdo, esto no es un acto republicano, esto no tiene que ver con la unidad nacional y todas esas cosas que nos venden. Esto es preocupante. Cuando el Senado está aplaudiendo de pie cerradamente, es porque alguien se está faenando. Y generalmente no pertenece a sus amistades ni familia, sino que al resto. Argumentos de sobra. Algunos dirán que esto es un discurso odioso, muy del jacobino y todo lo demás, pero es cierto, cuando uno vio al Senado, casi por unanimidad y todo lo demás, dijo acá se pactó algo y cagamos los de siempre. Y eso es una sensación que no pueden quitar con cualquier agencia de marketing o consultora que puedan contratar. Exactamente, yo creo que ahí, obviamente, el que se faenaron, yo creo que fue, no sé si el pueblo, también al Estado, en el sentido de que en realidad esto se trataba justamente de una estafa al Estado, en la cual va a quedar bastante impune, al pueblo también, porque en realidad estamos viendo cómo se financian las campañas, y en realidad se financian desde los empresarios, justamente para los intereses de los empresarios. A mí lo que me llamó la atención también en esa misma parte era la felicidad, y que se puso en el tablero de los celebradores a Hernán Larraín. Eso es muy interesante, porque está Hernán Larraín ahí dentro sacándose la foto, junto con todos, podríamos decir, los líderes de la Concertación, todos los parlamentarios, jefes de bancada de la Concertación, y por supuesto también con los ministros de la Concertación que fueron ese día. Y estaba ahí Hernán Larraín muy feliz, muy contento, se le veía hasta tranquilo, porque justamente Hernán Larraín tiene muchas fichas puestas en lo que pase con la elección del fiscal nacional, porque hay que recordar que por lo menos en uno de los casos, que es el caso Penta, en realidad a quien más le afecta es a la Unión Demócrata Independiente, a la UDI, y justamente ahí Hernán Larraín estaba velando también por los intereses suyos y de su partido. Y cuando Hernán Larraín se ve muy tranquilo en ese tipo de cosas, es porque algo malo y muy malo está pasando. Principalmente también es chistoso ver a todo esto de la nueva mayoría que dicen que hay que unirse para pelear contra la derecha, y uno ve que bueno, la derecha parece que no lo está pasando tan mal con las decisiones de la nueva mayoría, sino más bien se le ve tranquilo, se le ve feliz, se le ven juntos, se le ven contentos y agradecido. Entonces claramente acá hubo un acuerdo, un gran acuerdo, podríamos decir, respecto a los casos que están siendo bullados y que están cuestionando, podríamos decir, a los sectores políticos. Ya está toda lógica de financiamiento de la política, y por lo tanto acá en realidad hay un afecto y una lógica celebratoria y de tranquilidad, en donde uno puede ver de que desde todos los partidos, los políticos actuando como clase, y me refiero no como clase política sino como clase dominante, se les ve tranquilo y se les ve felices. Nada bueno puede salir de ahí, por supuesto, y es que significa que en realidad estos mismos tipos que fueron elegidos por los empresarios, que fueron financiados por los empresarios, en realidad han acordado votar por el tipo que los va a seguir defendiendo a ellos y a los empresarios. Claro. Y así es simple la historia. O sea, lo turbio de la política desde el inicio prevalece y termina triunfando frente a cualquier otra cosa. Y eso fue. Y tenemos a todos los sectores políticos en este momento muy felices con la elección del nuevo fiscal nacional, porque claramente va a estar a su favor y va a estar a favor de las políticas de ellos y de los empresarios, y sin cuestionarlo, apagando un poco los incendios que se están prendiendo anteriormente y dando tranquilidad a estos sectores que estaban bastante inquietos anteriormente. Claro, y vemos, no sé, por ejemplo, que el signo de Bachelet de no haber ido a la cena de la Sofofa, pero teniendo también ahí todos sus ministros. Entonces eso también demuestra para quién trabaja, para quién está trabajando este gobierno. Yo más que, no estaban todos los ministros, estaban 10, no sé preciso, pero sí, estaban obviamente el comité político, el ministro de peso, básicamente. Las palabras, bueno, no fue a la cena de Sofofa, el viernes tienen reunión en La Moneda, la Sofofa, la directiva de la Sofofa, con Mühlenbrock, que es precisamente que preside la SOFOFA actualmente. Y uno, ayer vi la entrevista a Muhlenbrock, y lo que queda claro básicamente es la tranquilidad que hay dentro del mundo empresarial. Básicamente por dos cosas, y acá ya se ha anunciado previamente. Una que tiene que ver con la tranquilidad que da el que no se vaya a tocar, por ejemplo, el tema de la propiedad privada. Un tema, como hemos dicho varias veces, esencial. Y otro, básicamente, las señales que ha dado precisamente hacia el mundo empresarial respecto a cuáles van a ser las medidas, la corrección. De hecho, por ejemplo, Muhlenbrock dice, no nos preocupa la nueva constitución, nos preocupa la reforma laboral. ¿Por qué? Porque la constitución que se ha planteado no es mala. Para nada, o sea, si no se toca la propiedad privada, la verdad no se está tocando nada. Digamos que fue en el año mediado de los 50, si no me equivoco, 56-57, cuando se hace esta reforma constitucional que permite este cambio en términos de lo que es la propiedad privada y permitió un montón de otras cosas que fue la que generó, de una u otra manera, que la élite de este país se molestara, desangrara profundamente. Y, por otro lado, queda claro que los cambios que se plantean, por ejemplo, como ya ocurrió con la reforma tributaria, que ni siquiera entraba en vigencia y ya se está corrigiendo a medida de los empresarios, negociada nuevamente en el Senado, es que hay un gobierno receptivo, obviamente, al tema del mundo empresarial. No nos va a sorprender a nadie eso, no va a generar ninguna crisis de carácter político en términos de decir, oye, cambio el rumbo del gobierno, porque el rumbo que ha tenido sistemáticamente. Y en ese sentido uno ve las cosas un poco distinto. Estamos hablando de que, por ejemplo, ayer el fiscal nacional fue elegido con un Senado que tiene cerca de un 5%, 3% de aprobación, que tiene uno de los más altos rechazos. De hecho, cuando se le pregunta, ¿usted cree en el Senado? La respuesta es esa. De hecho, hay como cerca de un 80% de aprobación y el resto le da lo mismo. Entonces estamos hablando de un Senado donde, dicho sea de paso, se deja el tema del proceso constituyente. Exactamente. Y se le deja más encima con 2/3 y no 3/5. Lo que llamó bastante la atención, apuntábamos a eso ayer aquí en el programa, y esa fue decisión obviamente de la Moneda. ¿Por qué pedir el quórum más alto de calificación? Un quórum calificado pero altísimo del 2/3, que obviamente no se va a tener. De hecho, algunos parlamentarios de la nueva mayoría están diciéndolo. Para iniciar el tema del proceso. Con eso se lavan las manos. Entonces, vamos a tener un montón. A ver, estamos diciendo, básicamente, de que pueden haber conversaciones que pueden ser discutibles. Es más, puede incluso darse un proceso así sumamente participativo, que no creo, está de mano de la SECOM esto. Que son quienes van a llevar a cabo este proceso constituyente y no la División de Organizaciones Sociales, el DOS, como se había planteado, por lo menos el fin de semana pasado en algunos medios de comunicación. Y que cuando tengan todo listo, y con esta otra comisión que va a revisar de experto, pero que no es de experto porque va a revisar una cosa, bueno, ya se tiene un borrador, digamos. Este tiene que ser ratificado, o tiene que ser visado, o tiene que ser revisado en el Congreso. Y particularmente no en el Congreso, en la Cámara Alta. Uh-huh. O sea, por ejemplo, se elabora un documento con todas las peticiones de la gente, lo que sale recogido supuestamente de las comunas, como se mencionó, las provincias y las regiones. Pero después esto va a ser revisado por el Senado y obviamente recortado, tijereteado a su conveniencia. Claro, o sea, de hecho lo que se intentó hacer es que justamente esto no sea un acuerdo. Volvemos a los grandes acuerdos entre todos los sectores políticos. Uh-huh. Y si no hay un acuerdo entre todos los sectores políticos en cómo se establece una nueva constitución, no va a haber, simplemente. Uh-huh. Por lo tanto, se le da, obviamente, estos mismos que están diciendo que hay que hacer una constitución en donde no esté presente los sectores retrógrados de este país. En realidad, acá justamente lo que se le dio fue un regalo y se le entregó a ellos, por supuesto, la tutela de, una, de un nuevo proceso de constitución. Ellos tienen que votar y tienen que decidir. Y por lo tanto van a decidir y van a votar en las condiciones que ellos decían que son las convenientes. Y si no consideran que son las convenientes, simplemente tienen la capacidad, y lo hemos visto en las votaciones, de simplemente, si ellos no dan los votos necesarios, esto no va. Y así de simple. Y listo. Sí, y así. El gran anuncio de campaña y el gran anuncio actual de Bachelet vale nada. Exactamente. Y eso, por supuesto, además de utilizar esto también como una forma de campaña futuro, que es delegarle, podríamos decir, al próximo Congreso también una función esencial respecto a esto. Entonces van a decir, bueno, y además necesitamos en el próximo Congreso, necesitamos un quórum súper mayoritario, por lo tanto ustedes tienen que venir a votar por nosotros, si no simplemente nos vamos a quedar con la Constitución del 80 y va a ser su responsabilidad el hecho porque ustedes no votaron por nosotros y no pudimos obtener, de hecho, las personas necesarias para esta siguiente elección. Y por lo tanto, en realidad, fue culpa a ustedes, fue culpa a estos mismos tipos que juegan para la derecha, etcétera, etcétera, etcétera, de que no se haya sacado, podríamos decir, la votación necesaria para el próximo proceso y el próximo periodo. Pero incluso en este periodo, se van a terminar la lógica y los márgenes de acción también del siguiente, y por lo tanto acá van a asegurarse, se va a asegurar justamente de que si se hace un proceso, este proceso sea lo menos disruptivo con la institucionalidad posible, de que mantenga los aspectos esenciales, de que mantenga, podríamos decir, el espíritu mismo de la constitución actual que rige en Chile, la constitución política de Chile, que desde el año 80 reformada varias veces, entre eso la bullada reforma del 2005, que no fue más que otra reforma más que tuvo la constitución en Chile, y por lo tanto eso es finalmente lo que va a terminar ocurriendo. O sea, por muy nuevo nombre que tenga, cosa que yo también dudo que llegue a ocurrir, pero si llegase a ocurrir, esta constitución, obviamente, dado los sectores que van a estar votándola y van a estar decidiéndola, va a mantener, podríamos decir, la esencia de su espíritu. Aunque sea con o sin la firma de Pinochet dentro de la Constitución. Claro. De hecho, en parte del anuncio de Michelle Bachelet, dice que esta nueva Constitución, este nuevo proceso constituyente, va a estar sometido bajo los acuerdos internacionales, bajo los tratados internacionales. Lo que también se está bajo los tratados, respetando los tratados internacionales. Bueno, obligaciones jurídicas internacionales. Estamos en ciernes de lo que es la ratificación del TPP en el Congreso, de la cual se ha mantenido casi absoluto hermetismo. De hecho, no había una discusión incluso a nivel de medios. Me parece preocupante igual eso. Recordemos que desde iniciado esto fue el 5 de octubre, hay 90 días para su ratificación. Uh-huh. Propiamente tal, de este tratado del Transpacífico que afecta a varios países, son 12 los que terminan en el acuerdo propiamente tal, y Chile es uno de los que tiene que ratificar en el Congreso como el resto de los otros países. En este lado del continente son 3 países, en el caso de Chile, Perú y México, donde ha habido bastante preocupación respectiva también en esos países. Insisto, si bien en tiempo complejo en varias materias y que hay que estar muy atento, sobre todo cuando este sentido de clase de parte de la clase política está vivo, y eso es lo que también llamó a la tranquilidad a ciertos sectores de la élite con el nombramiento fiscal nacional. Tiene más lecturas de las que supuestamente vimos ayer con esta aprobación por 32 votos a favor y 2 abstenciones. Recordemos que los otros no están, uno está desaforado, otro se había previamente, ¿cómo se llama?, inhabilitado en sí, que fue el caso, por ejemplo, de él, Carlos Monte. Estaba Fulvio Rossi fuera, que está con licencia, y no se necesitaba su voto, porque si no lo hubieran ido a buscar en ambulancia, lo sacan de una camilla donde estuviera. Y estaban los que no votaban. Son 38 en total, hubieron 34 en total en sala. Sí, 34, porque 32 votos a favor, 2 abstenciones. Claro, exactamente. Entonces eran 4 los que no estaban. Carlos Bianchi está out, está inhabilitado por desafuero. Está Carlos Montes, que se va para afuera. Fulvio Rossi, me queda uno más o menos que el que no estaba. Estoy recordando bien. Porque son 38 en total en el Senado. Voy a intentar buscar acá la foto, sí, de la votación. Uno se quedó afuera. ¿Y las 2 abstenciones? Sí. Oye, nos decía la mañana, a propósito de otro tema, Mauricio Donoso, que estaba bien molesto con Rodrigo Delgado, y esto por la sencilla razón de que se estaba subiendo al carro la victoria, porque cambió a partir de el día viernes, si no me equivoco, no, el día sábado, 24, cambia el recorrido de la I-16. Y es un logro que habían hecho vecinos y no el alcalde, y se estaba sumando y estaba poniendo pendones, lo logramos el alcalde, así todo. Te pasaste. Está bastante molesto ahí. Jaime Orpiz. Jaime Orpiz, ahí está, se me había quedado. ¿Cómo se me quedaba Jaime Orpiz? Ese sí que está con olor a gladiolo, y aún así siguen, todo bien. Porque no solamente está el caso de Corpesca, y otras cosas más, o sea, que el tema. ¿No se inhabilitó? ¿Quién? ¿Ena? ¿Ena no? No, Ena votó. A favor, ahí está su voto. ¿Ena votó? Obvio. Pero si todos decían, oye, Iván Moreira no se cuenta los votos porque se inhabilitó. ¿Cuándo dijo que se inhabilitó? Hoy elegimos, dijo sí. Que iba a votar abstención. Sí. Que se iba a abstener. Uh-huh. Cuando un senador te dice que se va a abstener, es porque su votación va a ser abstención. Uh-huh. Pero va a votar. Y en esta votación de quórum calificado, de dos tercios o tres quintos, en este caso era dos tercios, son súper importantes. Uh-huh. Súper importantes las abstenciones. Pero cuando hay unanimidad en todos los votantes, no vale mucho. A propósito de vale mucho o vale este, vale te cagáis. Pasó a crecer, ¿no? A la segunda vuelta. Pasó a crecer. Qué terrible. Ahí nos mandan una foto ahí casi del ejército coreano iniciando las clases en la Universidad Católica. Ya me imagino la Universidad Católica con tres rectores. Ay, qué increíble. Tres rectores. El rector de los trabajadores. Yo tengo fe en el rector de los trabajadores. Yo tengo fe en el rector de los estudiantes. Oye, disculpen, ¿me pueden explicar? No, vamos a explicar una cosa que en la semana ya estuvimos viéndola. No vamos a explicar la pelotudez de Valete Cagay. Explicar los chistes. No, crecer, ¿cuál es la qué? Eso se lo puedo explicar. Bueno, está, por supuesto, está Solidaridad y, o sea, está MG. Movimiento gremialista. ¿Cachai? Que es súper bueno, porque es el que tienes que votar tú, Amanda. Súper bacán. Es como la UDI y RN. ¿Cachai? Porque los Solidaridad se desprendieron del MG, hicieron como su chanchullo por el lado, entonces tú no votís por ellos, Amanda, tú no votís por ellos. Y está, bueno, en realidad son la misma cosa y efectivamente como que Solidaridad es como el desprendimiento de Movimiento Gremial. O sea, los dos están más o menos por las mismas cosas. Están a contra el aborto, ¿cachai? Son bacanes. Y está el NAU que conocemos, Giorgio Jackson, Revolución Democrática, Nachila Burman el año pasado, etcétera. Y todo lo que está a la izquierda del NAU, se creó un colectivo, dado que la izquierda en la Universidad Católica es una cosa muy chica, que es crecer. Pero que igual es liderado principalmente por los lados de periodos del bloque de conducción. Llámese FEL, llámese la UNI principalmente, serían como los sectores que están como liderando esta plataforma que se va a crecer. Pero es como todo, es como desde ahí a la izquierda. El apocalipsis, te cagáis, así mal. Oye, esta tipa de estas, pero muerta de miedo. Yo creo que se fue del país. Yo creo que dijo, bueno, los comunistas llenos de paros, cosas, quieren gratuidad. Está ahí cambiándose a la Universidad de los Andes. Apoyan a Bachelet, o sea. Son comunistas, son come guaguas porque apoyan a Bachelet. Sí. Pobre Vale, Vale te cagáis. Sí, la verdad que apoyan a Bachelet, ¿no? Pues igual deberían haber aclarado esa parte. Yo creo que lo único que tienen que haber aclarado es crecer y si apoyan o no a Bachelet. De que sean comunistas. No, es una mala pregunta. No es una mala pregunta. No es una mala pregunta. Yo creo que la única cosa que tienen que verdaderamente entrar a aclarar, porque que haya tres rectores, no sabemos que no. A mí me encanta el cuiquerío cuando ve a Bachelet como un agente de izquierda, así como comunista, que la manejan desde Moscú y todo ese, y los cubanos y todo ese cuento. ¿Y no sabes que la maneja su papá? Y eso es lo más chistoso. No, pero es que casi, no sé, es gracioso. Así como, oh sí, estamos así a punto, así a llegar al socialismo. Gente mal, igual. Hay gente tiene un nivel de histeria preocupante. Pero bueno, pasó a crecer a segunda vuelta, Vale, te cagáis. Así nomás la cosa. Los comunistas se toman... No, me decían, los comunistas se toman ahí la Ponticuica. Que son los comunistas de mierda. Eso es. Son los comentarios. No leí esta parte, dice. Ahora espero el Orpis te cagáis llamando al pescador Chico Saldívar. ¿El pescador artesanal? No, Orpis. Sí, vos, pero claro, Saldívar es un... Un pescador artesanal. Un pescador artesanal, pues sí, tiene el negocio ahí. Se han dicho tantas veces en realidad y no sé... Él no se inhabilitó, ni se abstuvo, ni nada. Eso es uno de los grandes ejemplos. Nomás. Oye, vamos a estar regalando libro hoy día. Ah, muy bien. Vamos a estar regalando el diario del Che de los Gays. En Chile. En Chile. Exactamente. In the Chilean. Aquí dicen uno, si ganó crecer, llegó la UP al país. ¡Qué atroz! Crimen. Oh, no. Oh, no. Y es como crecer, puca. Claro, tengan miedo. Están llenándose los aeropuertos y las embarcaciones de gente arrancando del país. Porque llegó el socialismo. En fin. Tema ahí de sobra, vamos a estar comentando. Vamos a estar hablando en un rato más con Víctor Hugo Roll, el Che de los Gays. También a propósito de que hoy día se inicia el acuerdo de unión civil, vamos a estar hablando del registro civil. Pero quiero llevarle un tema internacional. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, el día martes participó en Jerusalén del 37 Congreso Sionista. Vienen de distintas partes del mundo, pero particularmente de Israel. Pura gente buena. Puros candidatos al Premio Nobel de la Paz. Se mandó un discurso bastante largo que, de hecho, lo pueden ver entero, está en inglés. Hay un hipervínculo ahí. Es bastante llamativo este discurso que hizo Benjamín Netanyahu y que sacó bastante polémica a nivel mundial. En este, Netanyahu señala algunas cosas que son bien llamativas. Hace un recorrido histórico, básicamente, de lo que ha sido el sionismo y su lucha. Pero hace una estación, por así decirlo, una parada, en 1941. En el cual establece de que Hitler no quería el holocausto, lo que se llamó en su momento determinado la solución final, que tiene que ver con el holocausto básicamente llevado a cabo por el régimen nazi. Y dijo que exculpó a Hitler. Hitler no quería deshacerse de los judíos. Esto fue idea de un palestino. Y hace referencia al encuentro que tuvo el líder nacionalista palestino Haq Amin al-Hussein, el Mufti, con un encuentro que de hecho hay una fotografía y también pueden ver en la nota de Radio Villa Francia.cl. Y Hitler en 1941. Cito textual, que es lo que dice, insisto, en el 37 Congreso Sionista llevado a cabo el pasado martes en Jerusalén. ¿Qué dijo Netanyahu? Dijo, Hitler no quería exterminar a los judíos. En aquel momento, que fue noviembre de 1941, solo quería expulsarlo. Y según Netanyahu, fue el líder palestino de esa época, el Mufti de Jerusalén, Haq Amin al-Hussein, quien habría convencido a Adolf Hitler de revisar esa medida bajo el argumento de que si solo lo expulsaba, los judíos irían todos a Palestina. Es ahí, según el relato de Netanyahu, cuando el Führer le pregunta al Muftib, entonces, ¿qué debo hacer con ello? A lo que el Muftib habría respondido, quemarlos. Esto, insisto, está en un discurso dado por Benjamin Netanyahu completo que lo subió, de hecho, el gobierno de Israel. Esto obviamente dejó la caga. Más uno. Dentro de Israel y fuera de Israel. De hecho, hubieron reacciones dentro de Israel en un momento súper complicado, particularmente en Jerusalén, en la ciudad vieja, donde recordemos que está la polémica por la mezquita Al-Aqsa, la tercera más importante del mundo musulmán y a las cuales tienen prohibición hoy día los palestinos de asistir, y ha generado esto que hoy día conocemos como la intifada o levantamiento por parte de la población palestina. En Israel, ojo, más allá de los levantamientos propios que se están dando en el sector de Cisjordania y en Gaza. Pero esto es en Israel, propiamente tal, que son los palestinos que viven en un sistema de apartheid, en lo que hoy día, entre comillas, se denomina territorio israelí. Las reacciones fueron tal que, por ejemplo, el profesor Dan Mitchell, director del Instituto para la Investigación del Holocausto en la Universidad de Bar Ilan, precisó al diario Yedot Ahronot en Israel que la reunión entre Hitler y Al-Hussein se produjo cuando ya se había iniciado el plan de exterminio masivo de los judíos. Sí, eso es importantísimo. También apareció Dina Porta, por ejemplo, historiadora jefe de la institución del tema del Holocausto, que le aseguró que las afirmaciones de Netanyahu eran factualmente incorrectas. No es verdad que la idea fuera de Mufti. El profesor de historia de la Universidad de Tel Aviv, por ejemplo, Meir Litvak, precisó por su parte que la idea de aniquilar a los judíos ya había surgido entre los nazis en 1939. Es más, hay ministros israelíes que salieron a criticar los dichos de Netanyahu. Porque básicamente lo que estáis desconociendo es que el holocausto judío fue llevado a cabo por los nazis y estáis tratando de culpar a los palestinos del holocausto. Fue tan así, y coincidió, dicho sea de paso también, con que ayer miércoles llegaba Netanyahu a Alemania. Ya, pues, una mala cueva. Y salió a hablar el portavoz de la administración de Angela Merkel, Stephen Seibert, quien señaló lo siguiente. De hecho, lo repitió la propia Merkel. Sí, po. Ojo con eso, pero es que esta nota fue hecha temprano y había el portavoz a horas de que llegara Benjamin Netanyahu a territorio alemán. Y dice, somos conscientes de la responsabilidad alemana en este crimen contra la humanidad. No veo ninguna razón para que cambiemos de alguna manera la concepción de la historia. De hecho, Angela Merkel salió a decir, nosotros somos responsables del holocausto. Que de hecho acá Rosilva dice algo que es importante, por lo que acaba de hacer en territorio alemán sería un crimen. De hecho, es un crimen. Que se paga con cárcel. Claro, obviamente él tiene inmunidad diplomática y no lo van a tomar preso. Además lo hizo fuera del territorio. Pero negar el holocausto y las lógicas del holocausto, relativizar respecto al holocausto, es un crimen en Alemania. Uh-huh. Y lo que hizo Netanyahu es eso. De hecho, por eso es que molesta tanto también incluso en la comunidad judía. Uh-huh. Es porque tú estás desconociendo finalmente el holocausto. Ha sido parte también de un relato súper potente de lo que es la comunidad, la diáspora a nivel global. Exactamente. Hay una serie de elementos que son muy erróneos en esto. El primero, que es muy chistoso en realidad, es que hasta hace poco Netanyahu desconocía la existencia de palestinos antes de la Segunda Guerra Mundial. Y durante la Segunda Guerra Mundial diciendo que los palestinos son una creación moderna y una creación actual. Que de hecho los palestinos no existen. Acá está hablando de que un líder palestino, por lo tanto está reconociendo que existían palestinos en esa época. Uh-huh. Ya me parece a mí un error histórico interesante en Netanyahu. El segundo es lo que había señalado el Toño y que es totalmente cierto. El plan de exterminio a los judíos se hace antes del año 41. Y de hecho se hace antes del año 41, la solución final se hace después, pero la solución final es simplemente... y esto valga es un poco cruel decirlo porque en realidad se trata de muertes, pero en realidad se pisó al acelerador, podríamos decir, de la máquina mortuoria que el Estado nazi estaba realizando, simplemente porque se dieron cuenta de que tenían la posibilidad de perder su territorio y por lo tanto si perdían el territorio tenían que justamente esconder la evidencia de un genocidio. Uh-huh. Por lo tanto, la solución final en realidad era una forma de ocultar la evidencia de un genocidio más que otra cosa, pero ya el plan de exterminio, podríamos decir, no tan acelerado, ya se estaba efectuando ya en pleno año 41, cuando va este líder nacionalista palestino, ya se estaba efectuando el plan de matanza. Sí, nos referimos al líder Haq Amin al-Hussein, que era el mufti de ese tiempo, líder nacionalista palestino. Claro, ¿y por qué? Y la tercera pregunta que uno se hace... es qué hace un líder palestino sentado con Hitler. Uh-huh. Y es una respuesta súper fácil. Y creo que una mala concepción, pero que una mala concepción que normalmente sea dentro de la lógica nacionalista en todo el mundo, uh-huh. que es justamente quiénes estaban ocupando en ese momento Palestina. Inglaterra, Gran Bretaña. Por lo tanto, lo que muchos líderes nacionalistas normalmente hacen es ir a sentarse a conversar o a negociar con el otro imperialismo, con la otra fuerza imperialista. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exactamente. El enemigo. Lógica. Exactamente. Entonces van a sentarse para ver si es que con ello tienen la posibilidad de tener unas mejores condiciones que con la colonización que estamos viviendo actualmente. Uh-huh. Y por lo tanto van a conversar, ni siquiera significa que hayan hecho un pacto nazi-palestino ni nada por el estilo, ni siquiera él era representante de por sí de Palestina. Uh-huh. Por lo tanto no es tan extraño dentro de esas lógicas que se sienten y se sienten a conversar. Ahora crear todo este diálogo de que él le dijo no, asesínenlos, quémenlos, eso es una cosa que se está dando desde antes. Uh-huh. De hecho es una cuestión que se ha dicho desde el principio de la guerra. Hay una política de exterminio nazi desde antes incluso de la guerra, con prácticas de eugenesia, todo tipo de cuestiones, y por lo tanto desconocer eso, a mí me parece que es acomodar la historia para tu genocidio. Uh-huh. Eso no hay otra forma de decirlo, o sea, yo para justificar ahora ser el opresor, uh-huh, estoy cambiando la historia de mi propia opresión del pasado, o sea, ahora no voy a responsabilizar a los alemanes porque en realidad con los alemanes nos llevamos tan bien que los voy a ir a visitar mañana, como fue de hecho, sino más bien lo que voy a hacer es acomodar mi historia, acomodar la historia de un pueblo, de una religión, para poder justificar en realidad los actos que yo estoy haciendo en este momento. Uh-huh. Utilizar la historia a tu favor, utilizar la historia de forma acomodaticia, para justificar un crimen y justificar una matanza. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? De hecho, mientras mismo eso estaba pasando, un niño en Hebrón, un niño palestino, fue asesinado por la bomba lacrimógena. Y eso estaba ocurriendo en este momento. Uh-huh. Ya llevan aproximadamente 40 palestinos muertos en este mes. Y eso está ocurriendo ahora. Por lo tanto, lo que se necesita es lo que está haciendo un poco Netanyahu, y por eso se le da publicidad incluso desde los medios del Estado, es justificar eso. Uh-huh. Y justificar eso a través de decir, bueno, ellos empezaron esta cosa. Ellos fueron los que hicieron el holocausto. Entonces ahora hay que acabar con ellos. Exactamente. Pero a mí me parece que es violentísimo, principalmente porque se está metiendo en un tema que es muy, muy, muy sensible. Uh-huh. Para primero la comunidad judía de todo el mundo, no solamente la de Israel, en el sentido de que el holocausto es un tema que se tiene que tratar seriamente y de que utilizarlo instrumentalmente es una cosa asquerosa. Uh-huh. Y se ve como una cosa asquerosa. El segundo elemento, en los alemanes, que en realidad y en Alemania, que justamente ellos dicen, nosotros reconocemos y vamos a insistir en reconocer nuestra culpa en esto. Porque nosotros queremos aprender y nosotros hemos aprendido de esto. Uh-huh. No queremos volver a repetirlo y por lo tanto lo último que queremos en realidad es que alguien nos venga a decir que nosotros somos inocentes. Uh-huh. Porque en realidad nos hace mal y nos hace mal como pueblo. Y obviamente la comunidad de todo el mundo también ve esto así como una cosa ya violentísima, porque justamente estamos relativizando y cambiando el discurso, probablemente uno de los eventos más terribles de la historia de la humanidad. Que obviamente mostró así en realidad el grado de barbarie de la sociedad contemporánea, y por lo tanto eso no es un tema que se juega, no es un tema que se acomoda a la gente que incluso en Alemania lo decíamos, la gente que relativiza o niega el holocausto se va a la cárcel. Uh-huh. Justamente porque un tema así es sensible en Alemania. O sea, Netanyahu, insisto, justo coincide con el tema de su visita oficial a Alemania, y que obviamente esto generó bastante escosor, y por eso la administración de Merkel sale rápidamente a calmar la agua y a decir, loco, nosotros fuimos. Claro. Ya, tranquilo, no falseamos la historia, no mendamos chamullo, lo que obviamente deja nuevamente muy mal a ¿cómo se llama? A Benjamin Netanyahu. ¿Quién no nos viene a sorprender esto? De hecho, Netanyahu ha tenido planteamientos bastante más polémicos probablemente. Este, insisto, se da en un momento también complicado en términos de lo que es la escalada de violencia entre Israel y Palestina. Y eso es lo que probablemente le da un contexto distinto. Pero efectivamente lo que dijo Benjamin Netanyahu es... un crimen en Alemania. Jorge Montesino dice: Marine Le Pen al banquillo por declaraciones racistas, y el judío y francesito están psicopateados. Sí, corrijo lo de judío, es mucho mejor decirle sionista en ese caso. Claro, de hecho... Aunque también están los sionistas de izquierda. Bueno, hay gente a todos los gustos. Y hay cristianos sionistas también. Sí. Entonces no es un tema religioso ni siquiera. No, el tema del sionismo es... una forma de fascismo, simplemente. Es bien, claro, es bien raro el sionismo, pero una ideología que parte desde una concepción que si bien no es necesariamente religiosa, pega en el palo. Porque sí. Parte desde un principio... De pueblo elegido, de sentido, es bien llamativo el tema del sionismo. El otro día estaba aquí discutiendo el tema. ¿Qué dice? Porfa, el link ahora sí que lo dejo como favorito y no molesto más. ¿El link de qué? Es importante si me dicen, oye, manda el link. Digan, claro. ¿De qué, po? Uno no... No está de Yolanda la Sultana, pero como uno puede especular también, le voy a mandar un link mientras acá a Carlos Muñoz, mientras mis compañeros ahí también siguen rellenando. Exactamente, no, el tema del sionismo, obviamente no, yo a mí también me molesta bastante así cuando hay comentarios desde la izquierda. Diciendo así, maldito judío y cosas así. Uh-huh. A veces uno ve también los comentarios tan estúpidos que existen en Facebook, como diciendo, deben haberlo eliminado todo, sí. Y cosas así. Uno dice, pero ya, ustedes son lo mismo, entonces. Pues, claro. El tema combativo, el sionismo con otra postura fascista. Uh-huh. El tema es que el sionismo es una postura justamente con elementos fascistas, obviamente se fundamenta, podríamos decir, en una mala concepción religiosa. Pero sería es tan estúpido culpar al sionismo, a los judíos por el sionismo, como culpar a los musulmanes por ISIS, o no sé, o culpar a los cristianos por las cruzadas, o etcétera. Son obviamente posturas fundamentalistas que ocupan aspectos de las religiones para justificar un sistema opresivo o una dominación. Eso es lo que principalmente ocurre con este caso. Y el sionismo, obviamente, es llevado a cabo por un Estado, que es el Estado de Israel, es apoyado por otros estados como Estados Unidos, por eso hablaba del sionismo cristiano, porque de hecho hay muchos sectores en Estados Unidos que son cristianos sionistas, que justifican también dentro de una matriz religiosa que para la segunda vuelta de Jesucristo es necesario de que en Israel, en esta tierra santa, esté poblada y esté dominado por un estado, podríamos decir, un estado de judío. Uh-huh. Por lo tanto, ellos justifican bajo a eso, podríamos decir, sostienen que lo que está haciendo el Estado de Israel es lo correcto. Y eso es el sionismo. El sionismo, obviamente, es una política fascista que persigue a un pueblo, que ha ocupado un pueblo, que ha atacado un pueblo, que ha ocupado ilegalmente un territorio, impunemente, me parece a mí también. Y por lo tanto lo que hay que hacer es apuntar al sionismo, lo que hay que hacer es apuntar al Estado de Israel, lo que hay que hacer es apuntar a las distintas fuerzas ocupantes, sean militares o sean civiles, los colonizadores, por supuesto, que están, no sé, pues en Cisjordania, no sé, pues incendiando casas, ubicándose de la noche a la mañana en ese territorio de forma ilegal, son responsables, a mí me parece que en ese sentido hay que decirlo. Los militares obviamente son responsables, el Estado de Israel obviamente es responsable, Netanyahu obviamente es responsable, pero decir, por ejemplo, de que todos los judíos son parte de esto, muy lejos. Uh-huh. Decir que todas las personas de ciudadanos de Israel son responsables de esto también es un error. Uh-huh. De hecho, hay muchos israelíes que están luchando del lado de los palestinos justamente por la... liberación del territorio palestino, que consideran de que se ha hecho una ocupación ilegal de mucha parte de ese territorio. Por lo tanto, también tampoco se puede decir todos los israelíes son malos, no, para nada. De hecho, si es que pueden ver un documental, 5 cámaras rotas, un muy buen documental sobre el conflicto, desde una perspectiva además muy personal. Justamente una de las personas que participaba con este documentalista ahí en Bilim, luchando por la liberación de ese pueblo, era un israelí. Uh-huh. Un israelí que obviamente era un activista, que era una persona con conciencia, una persona de izquierda, que consideraba que en realidad lo que está haciendo el Estado israelí es asqueroso. Uh-huh. Y por lo tanto él se convierte en un activista a favor de los palestinos. Y era judío. Uh-huh. Y era israelí. Entonces, venga, para llegar a decir todos los judíos son malos, todos los israelíes son malos, no, son como todos los pueblos, hay buena gente, mala gente. Y en realidad lo que hay que apuntar es al Estado y a los que apoyan las políticas del Estado. Sea quienes sean, sea cual religión sea, ellos son los responsables y ellos son los culpables de lo que está aconteciendo ahora. Así claro, que es como decir que los chilenos son, todos los chilenos son malos por la ocupación del Estado del Estado chileno al territorio Gualmapu. Exactamente. Y no es así, po. O sea, de hecho hay mucha gente que apoya el tema mapuche porque considera que el Estado chileno ocupó un territorio que no le pertenece. Y bueno, los colonos en general, pues en todo el mundo, en todo el mundo debiera condenarse las ocupaciones ilegales de pueblos. Exacto. En todas partes. Entonces ahí también un poco porque es necesario siempre aclarar eso, porque creo que a veces falta claridad y al final cuando uno hace esta lógica reduccionista de lo complejo que es la realidad, termina también cayendo en el fascismo, pues al final... la simplificación es una falta de lectura también. Y ocurre bastante eso y por lo tanto hay que siempre ponerlo claro. Acá lo que uno condena al Estado de Israel, lo que uno condena son los que apoyan al Estado de Israel. Sea la religión que sea, sean por ejemplo cristianos como en Estados Unidos, sean musulmanes como los de Arabia Saudita, que también hay que hablar sobre eso. O sea, sobre cómo Arabia Saudita en realidad ha apoyado a Israel de forma sistemática, volviendo a sacarse parte casi de un mismo bloque. Entonces hay que decir las cosas como son, dejarlas claras y no estar con esa lógica reduccionista que se tiene hasta este momento por algunos sectores. Yo creo que es súper súper importante porque si y no... Y adoptando aparte de esas mismas actitudes fascistas, po. Exactamente. Que eso es lo más terrible. Exactamente. Y volviendo, claro, lo que dice Netanyahu en realidad... es simplemente asqueroso nomás, pues, es torcer la historia a tu propio favor, justificar la matanza que está haciendo ahora, ficcionando respecto a los orígenes de otra matanza, donde personas de tu mismo pueblo, donde familiares, donde tíos, abuelos, fueron víctimas. De partida estáis desvirtuando. Exactamente, por eso. Ya, eso es gravísimo. Es gravísimo, por eso mismo. Porque al final estás usando esas muertes, esos asesinatos, a tu propio favor, desvirtuándolos para justificar asesinatos que estás haciendo tú ahora. Mal ocupando la memoria de otras personas que fueron víctimas para después tú ser victimario. A mí me parece que es terrible. O sea, insisto, es realmente terrible. Yo creo que esto da un paso, un nuevo paso, podríamos decir, en cuanto a las políticas también del Estado de Israel en justificar la violencia contra los palestinos. Se han dicho muchas cosas, pero que un, podríamos decir, un primer ministro de Israel llegue a decir algo como esto, yo creo que esto ya da un nuevo paso, ¿sí? Y que obviamente va a tener la comunidad internacional. Yo creo que comunicacionalmente Israel... le está yendo muy mal últimamente, lo está haciendo muy mal, no está sabiendo hacerlo. Yo creo que probablemente también esta misma lógica que antes ocurría de que claro, por la comunicación 1.0, 2.0, permitían de que obviamente los distintos medios vinculados al sionismo, como por ejemplo el Mercurio en Chile, permitieran dar una visión favorable a Israel. Hoy en día eso no es tan fácil, y Israel teniendo las armas más tecnificadas, teniendo, podríamos decir, una ventaja militar enorme, en lo comunicacional Israel está afortunadamente muy débil y está actuando de forma muy desesperada. Me parece que acá lo que hace Netanyahu es en cierto modo desesperado, es porque es la desesperación de intentar justificar una matanza con cualquier tipo de argumento, cualquier tipo de medio, y podríamos decir la opinión pública internacional no se lo compra ya. Claro, de hecho es bien chistoso la frase que dice, porque es como que quiere caer bien ahí con Alemania. Claro. Así como decirle, no, si ustedes no son los malos, y sale para atrás. Totalmente, es que no van a reconocer algo así. Yo no sé si quiere caer bien con Alemania, no sé si esa fue la intención. La intención de Netanyahu es tratar de justificar básicamente una política que se supone o presupone defensiva cuando ha sido ofensiva y hostil respecto al tema de la ocupación ilegal de territorio palestino y a la constante, insisto, hostigamiento a comunidad palestina, tanto, insisto, tanto en Israel como en a las afueras de este, en territorio propiamente tal palestino. Me refiero al caso de la franja, por ejemplo, de Gaza, y al otro lado, en Cisjordania. Bueno, locos dominan el mundo, lo gobiernan y ya estamos como muy claros. Pero qué bueno que haya una reacción rápida y global, y esto fue noticia, insisto, a nivel internacional, y generó lo que generó. El tema de Netanyahu no es nuevo, pertenece a un partido conservador, un partido de derecha. No nos sorprende sus declaraciones actuales, pero eso no quiere decir que uno no esté atento a aquello y que obviamente salga también a condenar esta manipulación, no solamente histórica, sino también con un tema incluso sumamente sensible para el mundo y la comunidad judía a nivel histórico y a nivel mundial. Es un tema no menor, es un tema sumamente importante, y es parte de lo que nosotros también estamos revisando en la jornada del día de hoy. Dejemos a Netanyahu metido en algún otro lado, saquémoslo de esa... ¿Cómo decirlo en el caso de Netanyahu? Porque es bastante ya molesto, no nos sorprende, insisto, absolutamente nada, pero afortunadamente el mundo le respondió rápidamente a Netanyahu. Y ya con nosotros se está sentado ahí Víctor Hugo Roble, el Chelo Gué, con quien vamos a estar conversando de hartos temas. De hecho, entre más no atrasamos, más temas nos quedan pendientes por ver. Primero, bienvenido. Tenemos que celebrar nuestro casorio. Pues pídeme, pero primero pídemelo, porque si nos vamos a casar, me lleva el registro civil engañado para chillar. Tenemos que hablar primero con la Nelly Díaz, a ver si nos recibe. Sí. Oye, aguante el registro civil. Primero, muchas gracias por la invitación. Decirle que estaba un poquito enfermo, que después de mi regreso a España, no sé qué virus me inocularon, se dice las locas españolas, que estaba un poquito resfriado. Yo creo que por estos cambios de temperatura tan terribles, oye, que un día parece como de verano y después de la noche parece de invierno, entonces las locas nos desabrigamos, y como somos débiles, entonces nos enfermamos, porque no somos de hierro, somos una realidad humana, como decíamos con Pedro Lemebel. Te estás acordando como el principio de los 90. Claro. Así es que, bueno, de hecho teníamos programada esta entrevista hace un rato. Han pasado muchas cosas entre medio. Claro, y la fuimos reprogramando, pero me parece estupendo estar este día, un día tan histórico, ¿no? Como dice Rolando Jiménez, el chico de Fundación Iguale, porque comienza la aplicación del famoso acuerdo de Unión Civil. AUC, que es como un grito, ¿no? Es como un grito de un perro. Y es como la sigla de los paracos en Colombia. Más viendo una perra cuando te lo estás metiendo. AUC, como que te duele un poco. Y Estamos en horario de madrugada. Saludamos a la gente que empieza a las 2 de la mañana. Bueno, pero chiquillo, imagínate que yo vengo a esta radio sí, cariñosa, popular, libertaria, marginal, que está en el sur poniente de Santiago, mientras a todas estas otras locas las invitan allá al barrio alto, pues hoy en las radios cuicas y a la televisión, porque están todos tan contentos y tan celebratorios, celebrando su AUC. Pero vine llegando a Europa, pues hombre. Hoy celebrando su AUC también, te digo, con un dejo, diría yo, de impudicia también, porque estaba leyendo los Twitter, ¿no? Y cierto malestar de la población, que con mucha razón, ¿no? Que está muy molesta por la situación, por la crisis que está viviendo el registro civil. Entonces es muy paradigmático que se llame acuerdo de unión civil, digamos, que lo civil se reinstala nuevamente como una palabra que hay que desmenuzar y conversarla, digamos, que es lo civil. En este caso, ¿qué es el registro civil? A mí me llamó, la verdad es que no me llamó la atención, pero más bien me molestó esa actitud tan corporativista de la Fundación Iguales, del Rubio de Fundación Iguales y de Rolando Jiménez, que hace ya 2 semanas comenzaron a presionar a los compañeros del registro civil para que bajaran su paro, porque los maricones se tenían que casar a partir de hoy día, primero sin haber hecho ningún gesto de solidaridad con la causa de los trabajadores. Entonces sentí yo que bueno, uno, las locas podrían esperar también, digamos, seguramente los canapés se le iban a echar a perder, pero hay una causa aquí, uno ve un movimiento de la diversidad sexual completamente egocentrista, centrado en su propia celebración, su propia fiesta, su propio cóctel, ¿no? Porque hay un mercado también ahí, ¿no? Digamos, hay una hueá organizada, ahí están las empresas de banquetería y los viajes, o sea, Isla de Pascua, no sé a dónde se irán a tirar las locas, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los trabajadores del registro civil, ¿no? ¿Por qué presionaron de ese modo tan poco feliz, tan poco de solidaridad de clase? Que a mí realmente me molestó. ¿No es contradictorio, Víctor Hugo, de que, a ver, ya, el tema del el AUC o el nombre feo que disculpa, tenga... Y perdón, un pequeño paréntesis. Sí. Decirle, para que le diga a los auditores, que vamos a sortear... Estoy subiendo precisamente los libros. El diario del Che gay. Aquí vamos a hacer justo uno para Facebook y otro para Twitter. Dale. En la cual le voy a preguntar... Uno, la pregunta es, ¿por qué tienen que llevárselo? Un argumento así, ¿por qué se lo quieren llevar el libro? Y lo vamos a tirar para hacer... O si se casarían justo con el Che de los gays. Ahí sí, y si te dicen que sí, ¿qué tienen para ofrecer? Va a tener que casarte como con 10 personas. Esta es una transacción netamente comercial. ¿Po? ¿El libro por la libreta? ¿Esa es la... Claro. ¿Y tú cachaste que la libreta es una planta de... es una palmera? Sí. Yo no sé qué tiene que ver la palmera con los cocos, no sé, hay algo raro ahí hoy en esta cuestión. No, pero a lo que te preguntaba era... Bueno, ya lo está respondiendo, que de hecho Daniel Papi lo preguntaba, dice, ¿derecho a huelga o privilegiar la AUC, la Unión Civil? Pero antes de eso, porque tú has tenido una postura respecto al tema, lo leí en tu Twitter, qué sé yo, a través de redes sociales, respecto al tema del paro del registro civil, que generó crítica de la dirección del Móvil H y también de Iguales. ¿No es un poco contradictorio? Lo decía una pareja que hoy día se estaba casando, dice, ¿cómo nosotros vamos a criticar a la gente del registro civil por estar movilizándose cuando nosotros hoy día no podemos casar porque se movilizó gente, porque apalearon gente? ¿Cómo podemos criticar una movilización cuando, si esto lo tenemos, no es porque hubo gente que habló con un diputado y un parlamentario y dijeron, ay sí, nos parece tan buena idea que se casen usted porque creemos en el derecho de todo igual? No, esto se hizo porque hubo gente que empezó a salir a las calles, porque empezó a visibilizar el tema de que existía, como tú decías, pues, somos humanos, somos en realidad humana. Y esto es un proceso largo. Bueno, algunas son más humanas que otras. Algunas son más artificiales que otras. Algunas hoy somos más animalescas. O sea, sí, es cierto, pero también hay que ser claro. Lo que se ha avanzado, a mí me parece bien, me parece estupendo que este auditora, ¿cómo se llama? Para mandarle un beso. Daniel Papi. Daniel Papi, le mando un beso donde él quiera que se lo mande este día, porque es nuestro día, ¿no? Podemos hacer lo que queramos. Sí. A Daniel Papi, qué bonito su apellido, ¿eh? Papi. Oye, Papi. Papi Chulo. Oye, y... No sé si es Papi Chulo, ustedes que lo conocen más. Sí, ustedes lo conocen. Oye, y entonces decir que claro... Dicen sí, un poco. Puede ser. El movimiento de la diversidad sexual en Chile lleva más de 40 años de lucha desde la primera manifestación, gesto libertario, protesta que ocurrió el 22 de abril del año 1973 a pocos meses del golpe militar, donde esas locas ya estaban exigiendo primero el fin de la represión, del hostigamiento de la policía, de la discriminación, y ya estaban pidiendo matrimonio homosexual, ¿no? Porque el matrimonio homosexual era un tema en ese minuto en Inglaterra. Entonces esto del matrimonio homosexual no es un invento ni del Iguales, ni de Rolando Jiménez, ni de Larraín, ni de Simonetti, sino que ha sido una demanda histórica del movimiento del gay power, como le llamaban en los años 80, 70 en Estados Unidos, una demanda histórica del movimiento. Pero también hay que decir que aquí en Chile han habido muchas luchas legales, luchas culturales, luchas institucionales, luchas oficialistas, también luchas contraculturales. Por eso yo quise venir aquí a esta radio, digamos, esta radio contracultural, contrahegemónica, y regalar este libro también, porque es un modo de decir, en todos estos años, ¿no? Es un libro que recoge 18 años de historia del Che de los Gays, que han sido 18 años de insistencia, persistencia y también de contención al interior de un movimiento que tiende a ser muy hegemónico y muy normalizante, ¿no? Y me parece a mí que el matrimonio homosexual, como lo escuché en la televisión en la mañana, muchos periodistas y comentaristas de la televisión hablan de la normalización de la homosexualidad, cuando la verdad es que nosotros no somos normales. Yo reivindico el desvío de la norma heterosexual. Entonces, intentar como normalizar o coaptar nuestra diferencia sexual, porque ahora hay una libretita, digamos, ahí con una palmera con coco que dice que tú estás unido, ¿no? Unión, pacto de un acuerdo de unión civil, que es una ley de segunda categoría en el marco institucional de Chile. Pero también hay que decirlo, y eso es cierto, que ese tipo de leyes oficialistas y normalizadores han avanzado por las locas de derecha, porque aquí en Chile hubo y habemos muchas locas, digamos, fuertonas de izquierda, que planteamos estos temas, no del matrimonio, pero sí de la conquista de todos los derechos mucho antes de la aparición de Iguales, ¿no? Pero aparece Iguales hace 5 años y resulta que toda la agenda legalista comienza a avanzar rápidamente, ¿no? la ley antidiscriminación que estaba paralizada en el Parlamento se aprueba, desgraciadamente, después de la golpiza, el asesinato brutal de Daniel Zamudio, y resulta que ahora, porque las locas ricas reclamaron que ellas también tenían derecho, ¿no?, a casarse, y hablaron con su papá, con su abuelito, con su tío senador, ¿no?, y movieron toda su influencia para instalar el tema, reinstalarlo desde la igualdad, ¿no?, cuando no somos iguales, o sea, no todos somos iguales en este país. Yo no soy igual a las locas ricas, a las locas cuicas, no, soy distinta. Entonces es cierto, digamos, que se ha avanzado, pero hay que entonces reconocerle a las locas cuicas de derecha que hoy día tienen su matrimonio, ¿no? y que todas las otras locas pobres de izquierda de todos los colores aprovechen esta legislación. Pero habrá que preguntarse también, ¿no? Yo que vengo llegando de España, que las locas de España vienen de vuelta del matrimonio, ya se casaron y se divorciaron, ya, ¿no? Se casaron, se divorciaron y se volvieron a casar, ¿no? Entonces, y allá se están preguntando qué hay después, digamos, qué hay después del, allá hay matrimonio igualitario, no una cuestión piñufla como tenemos nosotros aquí en Chile hoy día, el acuerdo de unión civil, ¿no? Y se sigue preguntando por la discriminación, por la homofobia en el trabajo, en la salud, por los homosexuales, lesbianas y transmigrantes. Es decir, que la lucha no se detiene, ¿no? Entonces, pensar que hoy día estamos de celebración, celebren, emborrachense, vayan a las discas gay, vayan a los saunas gay, ¿no? Pero mañana la lucha continúa. Y seguramente continúa peor, ¿no? Porque hay otro estándar que tenemos que conquistar, otro paradigma que lograr y otras luchas que ir avanzando también, porque hay gente que queda fuera, ¿no? El otro día en la televisión, en Chilevisión, aparecían dos locas anunciando su acuerdo de unión civil, que seguramente lo van a celebrar hoy o mañana, diciendo toda la plata que se iban a gastar, que eran como 10 millones de pesos, no, que iban a andar en helicóptero por Santiago recorriendo, mira, una cosa así como bien Miami Vice, ¿no? Y yo decía, pero, o sea, ¿qué necesidad primero hay de ostentar todo eso cuando nuestras compañeras travestis tienen que salir todas las noches a jugarse la vida por sobrevivir, ¿no? Y no estoy diciendo esto, digamos, pobrecita travesti, digamos, intentando victimizarla, sino que para que nos demos cuenta de que no somos iguales, ¿no? Y que sigue habiendo una realidad discriminada, azotada, estigmatizada y que no cubre el famoso acuerdo de unión civil. Yo me acuerdo de Salaquet, cuando era alcalde de Santiago, y que tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo. Pablo Salaquet en un momento dice, bueno, cuando uno habla con Luis Larraín o Pablo Simonetti, es distinto, po, ¿ah? Porque con este tipo de organizaciones homosexuales, sí, po, son más decentes. Claro. ¿Te acuerdan cuando dijo eso? ¿Ah, que así da gusto? Porque, en definitiva, al poder le gusta cosas que se les parezcan. Al poder le gusta la decencia. Sí, pues le gusta cosas que se parezcan a ellos, cosas... le gusta, por muy radical que sea una demanda, una petición, cuando se empieza a aparecer, lo escuchan. Y lo que hablamos un poco acá, bueno, había un programa, mandamos saludos a las chicas de Frecuencia Abortista, la heteronormatividad, el asimilarlo, el poder le gusta asimilar las cosas. Sí, pero junto con la heteronormatividad, que son es la normalidad heterosexual, a eso nos referimos, también hay una homonormatividad, digamos, hay una norma, una cierta normalización de la homosexualidad. Homosexuales normales, eso es lo que quiere la sociedad. No quiero homosexuales normales, prefiero homosexuales normales, ¿no? Y pretende esconder, y exitoso, ¿no? Ocultar, y exitoso, rico, perfumado, bonito. O por último, con cueva, te digo, estas locas transformistas que los divierten en las noches en la tele, en el switch, no cambio de switch. Pero les cuesta reconocer al maricón que vive en la esquina, digamos, que es travesti, o al homosexual negro, o al homosexual migrante, ¿no? Que viene de Colombia, que viene de, no sé, de Ecuador o de otro país que no tiene trabajo, o el homosexual que vive con VIH. Entonces, esas diferencias de las diferencias no son, no forman parte de este acuerdo, no son visibilizadas. Digamos, es un acuerdo que tapa, que borra todo y que nos hace parecer a todos iguales, ¿no? Y como diría mi querida amiga Pedro Lemebel, yo no soy loca de argolla, pero sin embargo uno saluda y aplaude y que lo pasen bien las locas hoy día y que se emborrachen, ¿no? Y que después se divorcien. después que se van a divorciar. Y también hay que preguntarse después de las reacciones de los grupos homofóbicos. Piensa tú que en España, y hubo estudio, ¿no? Después de las aplicaciones de la ley de matrimonio igualitario, porque ya no es solamente para homosexuales, y la ley de identidad de género que le permite a las personas que tienen un género que no es compatible con su cuerpo ajustarlo en la legalidad sin necesariamente someterse a una operación de resignación sexual. Después de todas esas transformaciones legales comenzaron a aumentar todas las cifras de violencia homofóbica y transfóbica incluso. Entonces, ojo, digamos, porque hay que tener cuidado, porque hay una parte de la sociedad que no va a estar contenta, digamos, con esta celebración, digamos, y con este excesivo protagonismo homosexual también, ¿no? Y ahora, ahí pasa también por un tema de educación, pues desde el colegio, por ejemplo, de que no hay política de educación sexual o cultural o de no discriminación, pues. Oye, a propósito de hecho, la palabra homosexual, mira, lesbiana y transexual no aparece en ningún libro escolar, ¿sabías? No, pero mira, fíjate que yo no sabía esto, no sé si ustedes lo sabían, que las libretas son distintas. Sí, se estaba viendo, y hay una con Araucaria Chica. Exacto, y otro con la Unión Civil, de acuerdo a Unión Civil. Una palmera. Es una palmera. Sí, un pasto pleistocénico, en rigor. Ah, bueno, si estamos en no esa... No una palmera con coco. No, la tuya, no, por si acaso. No, pero... no tiene sí, coco no la palmera... No, pero no tiene coco. Lo interesante es no. Pero lo interesante es caso, entonces, si no hay coco. No. Lo interesante es la libreta de matrimonio, porque la libreta de matrimonio presupone una descendencia, ¿ya? Porque es una araucaria y tú ves que hay una araucaria chica al lado, ¿sí? Que está creciendo. ¿Ya? Mientras la, claro, un bebé como diciendo, acá van a haber hijos. Esos son los de matrimonio heterosexual. De matrimonio heterosexual. Mira, la palmera que tiene chiquitita. Coco. Claro. Y esa otra es una palmera seca. O sea, es una araucaria con una araucaria chica. Y el otro es solamente una araucaria, como diciendo, ustedes jamás tendrán hijos ni descendencia de ningún tipo. Cuático, o igual, sea, quedarán en la historia, pero quedarán solas. Claro, exactamente. No hay espacio para familia. Ah, es una araucaria, no es una palmera. Claro, araucaria en caso heterosexual. Araucaria es la que libreta el matrimonio. Ah, y ahí esta es una palmera. Es una palma chilena. Sin cocos. Una palma. Sí. Sin cocos, no, si estoy... Tengo la foto acá, pero te estoy diciendo en serio. Una palma castrada. No, pero es que fue, fíjate, bueno, que le vamos, es interesante. Entonces le vamos a exigir a la ministra Blanco, oye, póngale cocos, por lo menos. Que le ponga coco a la... A la libreta, por último, apoye por una libreta sin coco, ¿qué vamos a hacer? No, pero que es interesante lo que dice Joaquín, porque estamos hablando de que se establece de que no hay descendencia. Mira, esta semana hubo una polémica respecto al tema del diputado de la UDI que andaba allá en Europa paseando en distintos lados, Aruba, Israel, bueno, de que les va bien a los diputados. Y fíjate que en el caso del diputado Celso Morales, llama la atención porque él decía que no se metiera en su vida privada. El tipo, hace unos cuantos años, junto a la bancada conservadora y católica de la UDI y otros parlamentarios, incluso de otros sectores políticos, presentaron una moción para establecer y que quedara rígidamente establecido respecto al tema de lo que se considera familia, con el objetivo de evitar a toda costa que parejas del mismo sexo pudieran algún día adoptar. Entonces, cuando tú ves este tipo de gente que establece lo que debe ser la familia, que no, esto es familia, esto no es familia, y los valores de la familia se llenan la boca, obviamente nosotros tenemos todo el derecho a meternos en su vida privada. Obvio. Hago esta introducción porque el tipo tendrá que responder cuando vuelva y con qué pagó estos viajes, cómo lo llevó y por qué contrata a esta asesora, qué calificaciones tiene o solamente pero no porque la polola. Pero no era su polola, era como un... No, es su... Como una geisha, algo así. No, o sea... ¿Ah? Era la asesora, o sea, además. Que él aparezca en la página asesora de la UDI, casado con la secretaria, tanto, ya es un tema porque la UDI mantiene esas cosas. En la página del Senado, en la página de la Cámara de Diputados también salía como casado. Asesora. Como casado, pero es su asesora. Que es ¿Pero está casado con otra mujer? Está casado con otra mujer, él es casado. Ah, es casado. Sí. Ah. Pero se sabe, nosotros estuvimos chequeando este, de que llevan de pareja bastante rato, o sea, no sé si tanto rato, pero llevan un buen tiempo con esta asesora, por lo menos en círculos cercanos saben de que esta asesora es la pareja actual, esta muchacha que nos aseguraron que tenía más de 18 años. Oye, es muy joven, si salió no hace mucho del colegio. Oye, por lo demás, ¿no se puede divorciar porque su religión no se lo permite? Pregúntale a la man eso, que se opuso a la ley de divorcio, bueno, y se terminó casando con otra persona que también se opuso a la ley de divorcio, que era la Cubillo. Cuando claro, pero ahí digamos lo que hay que decir también de cuáles son los modelos de familia que intentan implantarse o intentan publicitarse, y efectivamente existen muchos modos de familia. Uh-huh. Entonces, también es muy peligroso que al interior de la propia comunidad homosexual se intente establecer también un modo de una familia. Porque incluso me pregunto yo, la misma Judith Butler, la teórica de la teoría queer, ¿no? Se plantea y se pregunta ella, digamos, de la, ¿por qué pareja, digamos? ¿Por qué pareja de a dos? Uh-huh. ¿No? Podría ser. O sea, acá tenemos... Podría ser de a tres también. O sea, uh-huh. ¿Quién impone esos modos, esos formatos? Y ella también se pregunta respecto del matrimonio homosexual. Ella no está en contra, pero se pregunta, y me parece interesante la pregunta, de que por qué sexualidades disidentes como las nuestras tienen que tener el permiso, la autorización de la institucionalidad cultural, política del Estado para ser feliz, digamos, uh-huh. para regular sus relaciones, ¿no? ¿Por qué necesitamos esas regulaciones? Uh-huh. Y cómo nos benefician esas regulaciones y qué costos tienen esas regulaciones también, porque pienso yo en toda la ganancia de mercado que hay en esas regulaciones. Uh-huh. Porque claro, yo me río con las cosas de los canapés y la cosa de los no de los viajes de luna de miel, pero al lado, junto con todo esto, hay todo un mercado homosexual, ¿no?, que está ganando mucho dinero y que está detrás de esto, de estos proyectos de ley, de estas campañas, porque implica plata, digamos, porque la unión para optar al acuerdo de unión civil tienes que tener dinero, no tienes que tener plata, no, y no son las locas pobres ni las travestis las que adquieren este tipo de derecho, porque todo este tipo de derecho también conlleva una serie de otros acciones suntuosas, ¿no?, que son la fiesta, que es la celebración, que es el viaje, que es la tarjetita de, digamos, del matrimonio, de la imprenta. Hubo algún imprentero por ahí que no quiso imprimirla. Uh-huh. Pero hay todo un mercado, digamos, un mercado homosexual, abogados que van a empezar ahora a hacer los trámites, después para el divorcio, ¿para qué te voy a decir? ¿No? Entonces, hay un mercado, digamos, aquí no es Bill Cipap, sino que todo esto está regulado por el sistema, uh-huh. ¿no? Y me pregunto yo, bueno, de eso se trata entonces el amor, la relación de afecto de las parejas disidentes sexuales. ¿Y qué uh-huh. pasa con los que no adquieren estos derechos, no? Es que no eres parte, no, po, ahí no, po. De ahí vas a ser discriminado por los que sí se casaron. Uh-huh. Seguramente. Y también volviendo a lo que decías tú del tema de la familia, ¿por qué la familia tiene que ser una pareja e hijos? Cuando, no sé, acá lo que más vemos son abuelitas criando a los nietos, por ejemplo. Eso es una familia también. y es lo que más se ve. Y claro, en este sentido yo me imagino que quien no quiera adherir a este derecho va a ser discriminado por quienes sí lo adquirieron. Claro. Como de vuelta, así como que tú no te quieres ajustar a nuestras reglas. Claro, porque si pensamos que no es una, en el caso de los homosexuales, de las parejas homosexuales, que no conlleva, digamos, la procreación, en el caso de hombre con hombre, mujer con mujer, también me pregunto yo, bueno, yo podría tener el derecho de adquirir este beneficio con mi abuelita, por ejemplo. Claro. No con mi abuelita Luzmila, que con la que yo vivo, con la que yo convivo, que ella es mi familia, ella es mi pareja. Uh-huh. Siempre cuando me preguntan, ¿tú tienes pareja? Porque es como una obligación para los maricones tener pareja. Claro. ¿No? Y yo le digo, sí, tengo una pareja de 86 años. Y todos se imaginan que es un viejo rico, ¿no? Claro. Cuando un viejo pobre, imagínate, una vieja pobre. Y le digo yo que es mi abuela. Entonces yo comparto con ella todo. Por supuesto no tenemos sexo. Porque, no sé, no, hasta ahora no he tenido ese deseo. Ella tampoco. Pero entonces me pregunto yo, existen esas parejas también, esas otras familias, ¿no? De locas que viven con sus primos, con sus hermanas, ¿no? Y esta ley, este famoso acuerdo de unión civil, por ejemplo, no regula el tema de los hijos, no regula las adopciones de bebés ni de niños, porque en este país todavía hay un terror social, digamos, con la sexualidad de los infantes y segundo con la homosexualidad infantil o con los homosexuales van a educar a estos homosexualitos chicos, como que esto se aprendiera, digamos, como que yo lo aprendí. Claro. Y la verdad es que yo traté de desaprenderlo, pero no pude, porque esto no se aprende, ¿no? Claro, sí, pues eso es ridículo cuando se dice, claro, que una pareja homosexual va a tener hijos homosexuales, cuando en definitiva, porque hay parejas heterosexuales que tienen hijos homosexuales. O sea, en su gran mayoría los homosexuales venimos de matrimonio y de parejas heterosexuales. Obvio, pues. No tendríamos que ser heterosexuales, entonces, si fuera por educación, ¿no? Pero no, pues hay otras razones, hay razones genéticas, hay razones culturales. Al principio del movimiento siempre me preguntaban a mí, ¿no? ¿Cuál es el origen de la homosexualidad? Mira, si yo lo supiera en este minuto me hubiese ganado el premio Nobel, porque resulta que no existe una teoría única, definitoria, y los científicos no se pueden poner de acuerdo porque no existe una explicación. Hay teoría científica de todo tipo, incluso la misma que digo yo en mi documental El Che de los Gays, que nunca tomé leche materna, sabes que hay una teoría, digamos, del apego con la teta de la madre, que si no tiene el apego va a ser homosexual. No, yo soy homosexual porque no tomé leche. No, yo creo en lo personal leche, bueno. Ay, no. No, pero no, tú tienes algo de homosexual, siempre lo he sospechado. Puede ser, sí. Pero no, siempre me coquetea. Pero yo nunca he descartado. En una de esas vas a caer en mis, es que yo en creo mis que redes. Yo creo que uno se enamora o le gusta o le gusta a alguien porque le gusta. Hasta el momento no sé, no me ha gustado alguien del mismo sexo, pero nunca, no sé, pues bueno, a lo mejor tengo 50, 60 años y un día me gusta. Sí, po. Ese tema sí, porque a uno es porque le gusta, no es que a uno le guste el pico, po. Imagínate que cuando estuve en España, en Barcelona, me encantó un chico. ¿No? Como el que estoy mirando aquí, pero sin esa barbita. Hola. Sin esa barbita tan viril, ¿no? Y me encantaba el chico y todo, y bla, bla, bla, bla. Y en un minuto, como que todos se ríen de mí, claro, y el chico no era chico, completamente chico, digamos, no tenía todo lo que tenían los chicos, ¿no? Porque había nacido con cuerpo de mujer, o sea, era un hombre trans. Yeah. Era un hombre trans que estaba transitando de mujer a hombre. Pero a mí me gustó y me siguió gustando. Entonces me preguntaron, bueno, ¿te acostarías con él? Aunque no tuviera pene. Bueno, le dije yo, sí, pues obvio, pues si yo no me estoy acostando con el pene, es rico, sí, por supuesto. Pero ahí podemos hacer otras cosas, ¿no? Podemos inventar. Claro. No, porque la sexualidad es eso también, una exploración. La sexualidad es un descubrir. ¿no? Pasa que en estas sociedades occidentales como la nuestra es una imposición. No hay una imposición, hay una regla heterosexual, hay una norma heterosexual, por eso que la gente es heterosexual, porque eso se educa. La heterosexualidad sí se educa, ¿no? Y entonces se obliga y se fomenta y se aplaude. Entonces de niñito empiezan con los cabros chicos, ay, te gustó la vecinita, ¿no? Entonces empieza la heterosexualidad a jugar un rol de dominación. Entonces ahora como que se espantan porque, digamos, por esto de la de que lo eduquen como homosexual, aunque no se hace, pero... Voy a leer comentarios en dos frentes. En Twitter, voy a empezar por Facebook, por mientras, y hay varios comentarios. Miguel Díaz dice, yo lo quiero, tengo un par de amigos que no son capaces de tener su revolución y me gustaría ayudarle con un testimonio como este. Pablo Román dice, yo lo quiero, siempre vi al Che en el Arsi, digno de admirar. Trabajó con teoría de género, sería bacán él trabaja con teoría de género y sería bacán conocer ese libro. Sebastián Torrealba dice, yo lo quiero, me ayudaría a Caleta a seguir su visión de vida y a vivir sin atado, fomentándome además la lectura. Si me lo gano, prometo prestarlo. El Are dice, yo lo quiero leer su historia, este libro es para compartirlo con los compañeros y compañeras. Javi Avi dice, porque leyendo uno puede hablar con fundamento y porque es justo y necesario para mí. Valentín Rodríguez dice, mi doctor dijo que si no me lo gano, moriré. Allá ustedes si quieren cargar con eso. ¿Ese era su doctor o era su proctólogo? Anda a saber tú. Judy Galvez dice, yo lo quiero porque lo quiero ahora y ya. Gerardo Benavides dice, yo lo quiero porque no la quiero de adorno, lo voy a leer. Rosy Moda dice, I love un corazón y el Che, amo al Che. Y me voy a dar un beso para ella, para él, y no sabemos ella, ya. Ella en ella. Ese caso. Ya. Voy a leer algunas ella, cosas que están acá en Twitter. De hecho, Bea Vargas dice, quiero el libro solo porque me interesa leerlo y conocer su pluma. Paula Isadora dice, porque admiro su lucha e historia. Aquí hay Astrid Azul dice, quiero el libro porque el Che lo gay es nuestra historia y uno de los imprescindibles. Ay, qué linda, muchas gracias. Tú sabes que ayer me escribió la periodista, esta gran amiga mía, la Mirna Chingler. No sé si trabajando que estuvo en Informe Mega. Especial, trabajando mucho tiempo. Claro, Informe Especial, y que hicimos un Informe Especial el año 2000. O sea, hace 15 años, ¿no? Y yo le colaboré, fui parte de ese, que fue uno de los primeros programas de televisión donde abiertamente homosexuales, era un programa de hombres homosexuales, dábamos la cara. Igual es terrible, es bonito, pero es contraproducente esa metáfora de dar la cara, como que uno la da, como que se la regala a alguien. Hay que mostrarse nomás, no dar la cara, puede mostrarse, salir del closet, por decirlo así, aunque yo nunca tuve closet, siempre fui el maricón del barrio, ¿no? Y entonces ese reportaje se llamaba El fin del asombro, porque efectivamente hace 15 años la sociedad comenzó a poner fin, digamos, a esta situación de asombro y de situación terrible de la homosexualidad. Entonces me escribió un correo en ese mismo tono, dándome las gracias. Bueno, yo no hice mucho por la ley misma, porque no soy loca de lobby ni de parlamento, pero me parece a mí que en cierto sentido haber llegado a este estado, haber llegado a este paradigma, pues yo lo leo como un paradigma, tuvo que haber también muchas otras locas pesadas y duras, no confrontacionales, y que estuvieron en desacuerdo muchas veces con las políticas integracionistas del móvil y de iguales, y lo que conforma un movimiento, porque un movimiento de la diversidad sexual también te habla de posiciones encontradas, porque no es un partido político, no es un partido político como cree el Pastor Soto, no somos todos iguales. A propósito, me gusta el Pastor Soto. Tiene una cosa como erótica, encuentro yo. Encuentro una muy, cosa como muy homosexual. Seneca, sí. Yo esos creo. Lentes, unos labios así gruesos. No sé qué pensáis tú, que estás tan calladito. No, se ve bien. No, ¿te gusta el Pastor Soto? Rico. Sí, no. Tiene algo. ¿Te lo imaginas ahí en pelota? No, de hecho, en realidad no me lo imagino. Lo imagino como, yo no lo encuentro. Pero atractivo. Con la corbata. Con la corbata. En pelota, pero manteniendo su corbata. Pero debe ser así como gruesecito, como. Yo no lo encuentro atractivo al Pastor Soto. No la pinta cenica, bueno, no me la encuentro atractiva, pero así como dura, digamos, como chico duro de población. ¿No te has encontrado con el Pastor Soto? No, así nunca. Como, ¿no? Nunca. Pero mira, o sea, uno comprende también, digamos, uno comprende porque efectivamente si hay un movimiento que intenta reivindicar estas luchas, instalar nuevos estándares, o digamos remover la conciencia de la sociedad, es evidente también que va a haber un círculo religioso doctrinario muy fuerte y muy conservador que se va a oponer. Y claro, uno lamenta todas estas situaciones de violencia que viven los grupos y los dirigentes, pero yo no sé si es necesario llevarlo a tribunales, digamos, usar la institucionalidad de la ley para castigar una idea, por muy equivocada que esté, ¿no? Porque entonces eso lo encuentro bien dramático, al pastor Soto enfrentándose con Rolando Jiménez en los tribunales de justicia, cuando estos son enfrentamientos ideológicos de idea, ¿no? Entonces, digamos, ¿quién va a definir quién tiene la razón? El Estado, digamos, la ley. Y la verdad es que, claro, cuando uno ve al pastor Soto en su posición de minoría, una minoría equivocada, diría yo, pero tienen derecho, yo creo que tienen derecho a decir lo que dicen. Tienen derecho a estar en desacuerdo, ¿no? Tiene, sí, y así claro, como yo he estado en desacuerdo también con, muchas veces con el móvil igual y tengo derecho a decirlo, yo creo que estas personas tienen derecho a decirlo en el marco de la democracia, sí, creo yo, ¿no? Claro, en el marco porque de la democracia. Hay un tema de derechos. No me gustaría derecho. Que me persiguiera ni nada, pero encontraba gracioso cuando el pastor Soto perseguía a Luis Larraín y le decían, lo decía, y ustedes que se revuelcan en el sauna, que no sé qué, como él que se imagina esas situaciones. Y debe gozar. En la noche, debe sí. gozar, yo creo. Sí. O sea, hay como una parafilia, no sé, hay algo con eso. O sea, yo creo que realmente Soto. hay una tranca ahí. Y que ellos lo que su pelea es con la culpa, en definitiva, porque se supone que es malo porque alguien dijo que era malo. Entonces, el hecho no es que alguien sea homosexual o que, sino que eso no debiera ser, que es distinto. Claro, con la culpa y el cuerpo. Entonces, yo encuentro que es mucho más interesante reírse un poco y usar estas actuaciones de religiosas que son legítimas, no, en el marco de la democracia son legítimas. Pero cuestionarlas también con ideas, con digamos con propuestas, con debate, pero llevarlo así como a la justicia, encuentro yo que ya es como, digamos, no sé, pues no yo no lo haría. Claro, ¿no? De cierta porque forma yo llevo como... a un poderoso, a un poderoso que me humilla, que me castiga, lo llevo, intento usar la justicia para eso, porque todos sabemos también que la justicia, ¿quién aplica la justicia en este país? Para los pobres. O sea, no hay mucho que esperar ahí. Claro, entonces sería más interesante complejizar esa discusión con los grupos religiosos, intentar armar una cuña, digamos, un diálogo, conversar con grupos religiosos evangélicos de otra tendencia. O sea, lo más duro. Claro, porque... O intentar aislar a estos grupos más radicalizados, que son, digamos... castigadores respecto de la sexualidad, no solo homosexual, sino que todo ejercicio de la sexualidad. Y castigador con la mujer, que usa la falda larga, que el pelo largo, que tenéis que estar en la casa con los niños. Claro, entonces a mí me parece curioso, me parece llamativo que demanden al pastor Soto, el señor Rolando Jiménez, el Pinochet de los homosexuales, como digo yo, porque ya 20 años en el cargo, hoy día va a estar feliz, por supuesto, es su gran día. Pero que nunca se hayan iniciado campañas de apostasía en contra de la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces me parece a mí que ahí también hay un desequilibrio ahí, porque efectivamente los grandes opresores de la sexualidad aquí en Chile, los que tienen el poder en este país, no es la Iglesia Evangélica, es la Iglesia Católica. No, que, con el poder económico, que tiene mucha representación también en el legislativo. Con el poder económico y con todo el imaginario cultural e institucional de Chile es católico, ¿no? Todo eso, todo este Tedeum, ¿no? Y en el Parlamento, cuando abren las sesiones, en el nombre de Dios. O sea, ¿qué hueva es eso? Estamos en un país, ¿ay, qué me llama? No estoy para casarme hoy día. Estamos en un país laico. Entonces, uno le pediría a estos homosexuales que se creen transformadores de la sociedad, que se enfrenten también con la Iglesia Católica, digamos, y con sus propios padres, y con sus propios prejuicios, y con su propio bautismo, porque siguen siendo bautizados, ¿no? Y ninguno de ellos, que yo sepa, ha aplicado la apostasía como lo he hecho yo, como lo han hecho otros compañeros, como lo han hecho antes de mí otras compañeras lesbianas, feministas, y como lo han hecho en siglo y siglo muchas otras personas más. La iglesia sigue siendo poderosa, tú lo estabas señalando, había una polémica, pero quiero irme con dos temas a propósito polémico. Antes de tu viaje a España, de hecho acá hubo una discusión respecto a eso, no a tu viaje a España, que lo sabíamos, sino que antes de irte diste unas declaraciones en un medio de comunicación, si no me equivoco, Radio ADN, en la cual hablaste de Enrique Correa. Sí. Y el guatón Correa. Convidaste a salir del clóset. Y una discusión, yo tenía una postura, esto se da también en semanas siguientes, más o menos de ocurrido eso, se filtran las cartas de entre Sati y Errázuri, en la cual sale nombrado Enrique Correa. Y llamaste a Enrique Correa a salir del clóset, que un tema, digámoslo, que probablemente es bastante sabido en términos del mundo político, y que de una u otra manera deja un tema de discusión, que es lo que se planteó acá, de si este tema de sacar a la gente obligatoriamente del closet estaba bien o no. Si tiene que ver con tiene que ver con la vida privada o no privada. Pero acá había otro elemento, porque yo tengo una postura de que cada uno sale cuando quiera del closet, y incluso para los pobres que no tenemos closet, porque siempre sale del closet. Yo estoy de acuerdo con lo que decías delante tú. Uno tiene un closet, uno tiene una cuestión donde tiene la ropa, pero anda saliendo de un closet a lo Narnia. Eso está en las casas grandes, bonitas, donde tiene un walking closet y la cosa es como bien, bien del gay, no del maricón, uh-huh. Pobre. Y en ese sentido es una decisión personal. Pero hablamos de alguien, y en mi postura era respetar la vida privada que pueda tener Enrique Correa, pero hablamos de alguien que hace lobby, y hace lobby para la iglesia. Estamos hablando de un exseminarista muy cercano, de hecho las mismas cartas entre Errázuri y Sati revelan el poder, no solamente en términos políticos y de lobby que tiene Enrique Correa, sino los trabajos que hace para la iglesia. De hecho, otro reportaje habla del trabajo que hizo para los jesuitas, por ejemplo. Es un lobista de la iglesia porque él es muy cercano a la iglesia, es muy creyente. Más allá de su tema de seminarista, de que él quiso ser sacerdote y que siempre ha estado ligado, digamos, no sé si a la iglesia, a la alta jerarquía de la iglesia. Y por tanto, él interviene en legislaciones. De hecho, en eso consiste el tema del lobby o cabildeo, como se le conoce. Mm. Y ahí uno dice, bueno, podemos meterlo en la vía privada porque él se mete a través de las legislaciones en la vía privada de muchos. Mismo argumento que pasa con el caso del diputado Celso Morales, de que él norma lo que debe ser familia, pero con él no se metan en su vida privada si tiene amante o no. Es una hipocresía constante. Pero, ¿qué te motivó a sacar a Enrique Correa del clóset? Porque había mucho, por lo menos en la nota, estaba esta convocatoria, este llamado. Pero profundicemos en eso. ¿Por qué Enrique Correa, por ejemplo? Más allá de lo importante, o sea, que tiene. No sé, fue una cosa súper normal. Que es rara esa palabra, no me gusta. No fue normal, fue anormal. Fue cotidiana, fui a una entrevista a la radio ADN, ahí con un chico que no me acuerdo, pero con este otro que trabaja en el Canal 13, este que hace esos programas ridículos, se llama Ridículo el programa. Sí, estaba ahí con Eduardo Fuente. Eduardo Fuente, sí. Entonces Ciudadano ADN. Ciudadana, le dije, yo partí al tiro diciéndole que era una ciudadana, y al tiro así como que abrieron los ojos y dijeron, aquí estamos con una guada rara. Y entonces ahí nos pusimos a hablar de política, cultura, del libro, en fin. Y en un minuto me preguntan de qué pienso yo de la apertura de estos programas culturales, del mismo Switch o de otro que estaban anunciando en la televisión de la diversidad sexual. Le dije yo, bueno, que primero me parecía estupendo de que en el mundo del arte, de la cultura, se abriera este país que ha sido lo que siempre ha estado bastante más abierto. Pero uno siempre sospecha de que todas estas aperturas culturales y artísticas finalmente se transforman como en el ornamento de la sociedad, ¿no? Entonces los maricones de la tele son el ornamento de la sociedad. Y así por mucho tiempo fue Pasalacqua y fue Jordi Castell, ¿no? Que era como la sensación de semi libertad y de semi tolerancia de la televisión, digamos, de la televisión de la élite, que aceptaba a este tipo de homosexuales, en general homosexuales blancos y homosexuales hombres, no lesbianas ni travesti. Ahora ingresan las transformistas. Entonces le dije yo que había que tener mucha sospecha con esa homosexualidad decorativa, pero que me llamaba mucho la atención. de que no se hiciera un llamado o no se intentara también preguntarse por los políticos homosexuales. Digamos, ¿qué pasa con los políticos homosexuales en este país? ¿No? Con periodistas homosexuales, con periodistas lesbianas, que sabemos, conocemos su nombre, ¿no? Y que no se atreven a decirlo, y uno sabe, uno comprende y entiende, digamos, por qué no lo hacen, por la discriminación, que pues creen que van a perder su pega, en fin. Pero hay otros que han dado ese paso, digamos, y que han roto esa barrera. Y respecto de los políticos homosexuales, dije yo, bueno, por ejemplo, está el caso de Enrique Correa, que es un político de peso, dije yo, de peso sin darme cuenta, ¿no? Que le dicen el guatón Correa, literalmente. Que es un político de peso y que sería bienvenido que él asumiera su homosexualidad. Entonces el Eduardo Fuente me mira así con una cara de como, of course, ¿estás sacando del closet a Enrique Correa? Yo le dije, pero mira, la verdad es que sacarlo del closet es como raro, porque no es un coming out, digamos, sacarlo del closet, porque no sé si Enrique Correa está en el closet primero, ¿no? Porque todas las locas siempre lo vimos en las discotecas gay, ¿no? Y lo hemos visto. Entonces no sé si closet, closet, pero por otra parte también hay una razón política que lo expliqué yo y que era necesario ir rompiendo todos los pactos de silencio, como lo dijo la misma Carmen Gloria Quintana, los pactos de silencio respecto de la memoria de los derechos humanos, de los violadores de los derechos humanos, pero también los pactos de silencio respecto de las sexualidades, ¿no? Y cuando uno habla de pacto de silencio, ¿quién es el rey del pacto de silencio en este país? ¿Quién armó los pactos de silencio? ¿Quién pactó esos silencios entre los milicos y el mundo civil? ¿Quién hizo esa transacción? Enrique Correa Ríos. Hay un grupo ahí, Enrique Correa Ríos fue el que, sí. Es el que armó esos pactos de silencio, ¿no? Y los milicos saben que es maricón, y la iglesia sabe que es maricón, y todos sabemos que es homosexual. Pero entonces esa hipocresía del chileno también es bastante insoportable, digamos, y todos saben que es homosexual. Entonces cuando alguien dice abiertamente en la radio, bueno, yo lo invito a que él asuma su orientación sexual porque le haría bien al país, sería bienvenido para la democracia, ¿no? Todo el mundo se espanta y decir que yo no tengo derecho a meterme en su vida privada, ¿no? Cuando él usa la vida privada y lo privado para hacer lobby, para hacer negocio y para mantener esos pactos de silencio y para negar en esos pactos de silencio la reunión que tuvo con Carmen Gloria Quintana, ¿no? Uh-huh. Y él negó esa reunión con Carmen Gloria Quintana y yo dije, bueno, pues si el tipo es capaz, digamos, de hacer eso, yo también soy capaz yo de desenmascararlo, ¿no? Entonces ahí yo creo que uno tiene derecho a hacerlo. O sea, yo coincido contigo en que, pues ya, pongamos el ejemplo gráfico de Enrique Correa, que es un tema que se habla hace bastante rato en el mundo político, en el mundo de los periodistas, el tema si de Enrique Correa. Pero todo el mundo sabe, sí. Si hasta el presidente Elwin sabía. Sí, todos sabían. No. Pero no, son temas tabú. La nube rosa se le llama. Por ejemplo, no, no sé, el término. ¿La nube rosa? Se le dice justamente a los que se saben que son gay y el mundo periodístico no los quiere develar. No se atreve. No se atreve a develar. Se comenta. O la mafia. Sí, claro, en este caso sería como la mafia gay, me había dicho. Claro. Es que, claro, uno. A ver, yo soy de la idea de que quienes legislan sobre nuestra vida privada están en la plaza pública. Esta cosa de que mi vida privada, vuelvo a insistir en el caso del diputado Celso Morales que decía, es un viaje privado. Un diputado que te diga que tiene vida privada o otro que te venga a decir es que mi familia, o el caso de Jorge Pizarro cuando lo hablábamos, en el caso del diputado Rincón que dice, bueno, yo me debo a mi familia. ¿Para qué son parlamentarios? Pero vida privada de gente que legisla la vida privada de todos. Claro, que dice lo que es bueno y lo que es malo y que no, esto no se puede hacer, eso es sodomía, por tanto es cárcel. Y legislan sobre eso, pero no se pueden meter con ello. A mí me parece que mira, hay otro caso que no lo recuerdo, no sé si lo puedes encontrar ahí en la internet, pues yo me atrevo a decir las cosas por su nombre, pero es un diputado del sur que tiene un apellido raro, que fue como yerno del senador este también de Magallanes. Ah, ¿de Horvat? No, de otro. ¿Bianchi? Bianchi. Y sí. Carlos Bianchi está desaforado, de senador. Sí. ¿Podéis buscar ahí el nombre del diputado? Se llama Miandrak algo, ese es el nombre. Lo voy a buscar. Ya. Bueno, entonces cuando se legisló respecto de la ley antidiscriminación, él fue uno de los pocos diputados que se opuso a la ley antidiscriminación, ¿no? Y los antecedentes que tenemos nosotros y que comenzaron a llegarme a mí es que él era parte de la diversidad sexual también del sur, con prácticas sexuales de la diversidad sexual. Entonces, bien sorprendente que un diputado, digamos, que practica lo que él niega en una ley, ¿no? Se atreva, digamos, a hacerlo sin que nadie le diga nada, digamos, sin que Miodrag Marinovic. Tal cual, él mismo. Entonces yo escribí un artículo y después fue publicado. Los chicos de la revista La Noche lo publicaron, pero me pidieron sacar esa parte, sacarla, porque era muy fuerte, porque yo no tenía antecedente. Pero bueno, era una columna mía, yo me hago cargo de lo que digo. Pero es cierto, digamos, que el mundo de la política tiene que comenzar a entender que la vida privada, ¿qué es la vida privada? También ha sido una discusión histórica. Yo diría, y yo lo he leído mucho porque soy periodista, yo diría que lo único que va quedando privado nomás es el uso del baño en este mundo. No, que lo único privado que podría haber, ¿no? No me imagino como incursionar en ese ámbito. Pero en el ámbito de la sexualidad, de las sexualidades, o sea, ¿por qué va a ser privado la sexualidad si vivimos en un mundo donde la heterosexualidad es pública? ¿No? Donde cuando presentan la esquina y los nombres, por ejemplo, de este del fiscal, yeah, a todo esto del Abbott, ¿no? Fiscal nacional, ¿ah? Del fiscal que el Abbott, claro. Abbott, que no fue el mismo que fue a las misas de apoyo a Karadima. No, me consta. Se lo escuché al periodista, al director, o sea, sé que de la era radio muy, Universidad muy católico, de Chile, y me pareció realmente escandaloso y digno de investigación, ¿no? Porque efectivamente estos tipos son todos, cuando son presentados sus currículum, son todos presentados con hijos y esposa, ¿no? Casado, 5 hijos, ¿no? Y entonces, ¿y qué importa si es casado o tiene 5 hijos? Lo que te quieren decir que es heterosexual, ¿no? Heterosexual y que tira como heterosexual, que tiene una sexualidad heterosexual. Entonces no me vengan con la vaina, digamos, con la huevada esto de la que la sexualidad es parte de la vida privada, ¿no? Es parte de la vida privada cuando les conviene, ¿no? Pero cuando no les conviene, entonces ahí a las niñas que están embarazadas y que quieren aplicarse un aborto, entonces no tienen derecho. Y entonces no es parte de esa vida privada eso. Le pasó, por ejemplo, en un momento determinado, a ver, aquí hay unos casos, por lo menos para hablar del tema de la vida privada, casos concretos que pasaron y que fueron discusión dentro del periodismo. El caso del juez Calvo, por ejemplo, en Chilevisión, cuando se justifica, en un momento estaba a cargo de jefe de prensa del área de noticias de Chilevisión, estaba Alejandro Guillera, hoy día actualmente es senador. Sí. Y muestran el video en un sauna al juez Calvo con otro chico, mayor de edad, de todo el tema, joven. La justificación para sacar la información, y que fue bastante debatida en términos periodísticos y ético, fue que era un tema relevante, público, y aparte porque el juez Calvo estaba siendo presionado. Él estaba llevando la investigación del caso Spiniak, si no se acuerdan usted. De hecho, la abogada incluso de Jimite, todo el tema, hoy es Carmen Gloria Arroyo, la famosa jueza. Ahí se hizo popular y se transformó en una estrella de la televisión. Caso que después quedó en nada, cuando, por lo demás. Cuando tenía Lunar, Sipo. Sí, pues, todavía no se había operado. Bueno, el caso es que se justifica ahí. Hay otro caso que es el de Antonio Leal, que era diputado del PPD. Y está el caso un poquito más reciente del caso del Claudio Arriagada, que también él sale, entre comillas, y lo dijo en la declaración pública, salgo del closet porque estoy recibiendo presiones. Y hay uno donde viene y dice, ¿es la homosexualidad una carta de presión? ¿Existe todavía eso? Hay gente que no sale por eso. Pongo otro caso dentro del mundo del periodismo. Le pasó a Manuel Astorga, que acusó incluso en su momento determinado a Ricardo Israel. No es Ricardo Israel, perdón. Mauricio Israel, de haberlo amenazado con decir que él era homosexual cuando él era periodista en Mega Noticias. Claro. Bueno, está el caso de Cristian Cuevas también, que tuvo que reconocer su homosexualidad en medio del gran paro de los subcontratistas. Tremendo paro. Estaba recibiendo presiones, no directa y que iban a revelar su verdadera orientación sexual. De hecho, la amenaza a Cristian Cueva era, vamos a decir que vos sois maricón, claro, y para bajar el paro de los subcontratistas, claro, estamos hablando del gobierno de Ricardo Lagos. Él valientemente se adelantó y en una entrevista con la periodista Alejandra Matu reconoció su homosexualidad y está transformado en este minuto en un gran referente político, cultural, identitario, porque tuvo esa valentía. Uh-huh. No me gusta la palabra, no me gusta cojones, encuentro que están como machistas o los cojones, porque es de los sí, porque tiene cojones, sí. ¿No? Tiene bolas. O varios. Claro. Y bueno, y ahora que tenemos palmera, pero no tenemos cojones. Entonces, claro, ahí, pero por eso que debemos ir avanzando, y yo insisto en esto de los pactos de silencio. A mí se me hace mucho sentido lo que dijo Carmen Gloria Quintana, digamos, de ir rompiendo los pactos de silencio en este país respecto de las verdades ocultas. Y esas verdades también pasa por las sexualidades. En estos días, no sé si han visto en Chilevisión, los días miércoles a las 11:30, el programa Chile en Llamas, que he tenido algunas apariciones en los casos de edad del... Anoche lo vieron, Dávila, de no. Claro, del Dávila Travesti, de las Yeguas del Apocalipsis, en fin. Y ahí nos damos cuenta también que todos nuestros héroes, ¿no? Nuestros héroes intocados, como Prato, Dávila, el Libertador, ¿no? Cuando se intenta, digamos, pensar o repensar esos héroes con una sexualidad distinta, bueno, digamos, el mundo se altera porque el mundo quiere, digamos, el mundo quiere mantener su norma heterosexual. Uh-huh. No quiere mantener su norma, su privilegio de la heterosexualidad, y yo comprendo, digamos, que el señor Correa intente o quiera mantener y no quiera hablar de esto, ¿no? Porque me parece que esto es lo único que él no ha aclarado. Porque siempre cuando se dice algo, o sea, él lo aclara. Para ser honesto, no ha aclarado varias cosas, Enrique Correa. Como de presidente de Chile en la sombra. Uh-huh. Porque donde hay algo, está donde, él. Donde hay algo, digamos, donde hay un negocio, donde hay alguna interferencia indebida, está él. De hecho, ojo, para el caso del fiscal nacional Jorge Abot, que termina siendo ratificado ya por unanimidad técnica, trascendió una reunión en la que habría participado también Enrique Correa a favor de Abbott. Sí, de hecho voy a contextualizar un poco el tema del programa Chile en Llama, que me parece bien interesante como ejercicio, porque habla sobre la censura durante la democracia en Chile. Y uno podría hablar de, bueno, cosas que pasaron a principios de los 90 y todo. No, hay cosas bastante recientes en donde se marca la censura. En donde se dice esto no va, no, aquí hay fondos públicos, y este cómic, por ejemplo, que ayer hablaban del tema de Arturo Prat, no va porque atenta contra imágenes de la República y todo, huevadas nomás, y que uno se da cuenta de que siguen funcionando los poderes fácticos, que dicen que el mundo debe ser de una forma y que no se debe hacer de otra forma, y por tanto deciden lo que es bueno y es malo. Yo creo que incluso en esa transición, entre comillas, es que se lo puede llamar así, está esta cosa de la normalidad. No, queremos a un gay que se vea bien, ojalá se vea Mino como Pablo Simonetti, con Mundo, Cosmopolitan. Y si es escritor, mejor. O sea, y que se pegue unos viajes a San Francisco, claro, y tenga y que Mundo. Que le escriba a las mujeres, porque le escribe como a la señora. Bueno, es como una especie de Marcela Serrano, aunque yo encuentro a Marcela Serrano mucho más interesante. Que los libros de Pablo Simonetti, pero claro, que se parezca al poder. ¿Ah? Queremos gente que se parezca a nosotros. No es que se parezca del poder, es del poder. Pablo Simonetti es del poder. Sí. No es que se parezca. Pero por ejemplo, te pongo el caso de Rolando Jiménez, que no viene necesariamente de la élite, pero se parece cada vez más a la élite. Él quiere parecer. Con su teléfono portátil. ¿Por qué no le damos un cargo a Rolando? Hay que darle un cargo ya. ¿En Entel? No sé, un cargo, como le dice el senador Jiménez en el Parlamento, que le den algún puestito, algo, para que por fin deje que la gente del móvil, ¿no? Del móvil que él conformó, se robó la marca, pero esa otra gente joven que aparece ahí. Yo hoy día veía la televisión en la mañana, entonces encontraba yo, claro, junto con el agua y todo, toda esta publicidad corporativa que intentan hacerle por una parte el móvil, los que se casan por el móvil, la primera pareja de lesbiana, y me acordé yo de todo, la lesbofobia, ¿no? De Rolando Jiménez. O sea, los colectivos lésbicos siempre han tenido rollos con Rolando Jiménez. Todas las luchas históricas, las peleas históricas que tuvieron los colectivos lésbicos con el señor Rolando Jiménez. Entonces aparecen dos lesbianas, una chilena y una española, entregándose prácticamente, digamos, a él y al móvil, y seguramente más tarde después aparecerán los matrimonios de iguales. Pero todo esto es parte también de negocios corporativos, junto con los negocios que van a hacer las empresas, que van a hacer las discotecas y que van a hacer... listas de novio. Claro. Hasta los compañeros, te digo, de lo, de la contracultura, de esto de la fiesta Spandex, van a hacer una fiesta hoy día de celebración del AUC. Entonces también es como mucho, diría yo, ¿no? Mucho lucho. De hecho, también a propósito de eso, porque como que hay un proceso de apertura, que desde la misma época la fiesta de Spandex, todo eso... que fue como abortada también desde el poder. ¿Qué rol tuvo ahí también Enrique Correa en esa época, justamente de no replicar la apertura que tuvo España en su transición? Que también fue asimilada, ojo. Que también fue asimilada, claro. O sea, mira, fue bien divertido en el capítulo, bien divertido y dramático también y contraproducente, en el capítulo sobre género y censura en Chile en Llama, donde se debatía sobre la homosexualidad, que apareciera precisamente Enrique Correa, ¿no? Hablando de que Chile habíamos avanzado un poco más allá de los países islamistas, ¿no? Pero me pregunto, bueno, ¿y cuándo va a avanzar él, no? Y por otra parte, efectivamente, y hay que reconocerlo, en el tiempo de la Negra Estel, en el tiempo de la fiesta de Spandex, que se organizaban para financiar las obras del Gran Circo Teatro, ahí la conexión entre Andrés Pérez y el poder era Enrique Correa, ¿no? Que permitía, claro, ¿no? Una Oye, Rolando, deja de llamar, por favor. Digamos que permitía un cierto permiso, pero cuando estas fiestas fueron subiendo de nivel y apareció el tema del SIDA particularmente y el tema del condón, digamos, como una lucha, como una insignia, ahí inmediatamente el poder dijo, no, digamos, aquí no, ya, todo tiene un límite, y se suspendieron y no hubo más fiestas de Spandex. Y el señor Correa no pudo seguir llamando a nadie más para que no fueran a paliar ni a hacer redada con los maricones, po. Entonces, claro, digamos, como dije yo al principio, hay temas que quedan ocultos y que quedan invisibilizados respecto del acuerdo de unión civil, y uno piensa, por ejemplo, en el tema de la sexualidad y piensa en el tema del SIDA, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿existe SIDA en Chile? ¿Hay personas viviendo con VIH en Chile? Se supone que llaman? Sí, porque las tenemos escondidas bajo la alfombra. Digamos, igual. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Porque yo vivo con VIH y yo lo digo. Pero hay muy poca gente que lo asume, digamos. Es un VIH que no tiene rostro. De hecho, nuestros grandes dirigentes homosexuales, ninguno de ellos vive con VIH. No estoy diciendo yo que para que tengan más legitimidad tengan que adquirir el VIH, sino que me llama la atención que no, o si lo tienen, no lo han dicho, digamos, si lo viven con ellos, no lo han dicho. De hecho, no se habla nada del VIH. No existe. No se habla en la prostitución, no se habla en las, no sé, las cabras chicas que se están vendiendo por unas pastas, no existe. Claro, y todos hemos sido cómplices de eso, y hasta el guatón Don Francisco es cómplice de esa huevada también, ¿no? Porque todos los años con su cantaleta, digamos, de la Teletón, que justo coincide con el 1 de diciembre, que es el Día Internacional del SIDA, y es un día que pasa completamente desapercibido, que no existe. Estoy trabajando yo con Fundación Savia, que es una fundación muy cercana, digamos, al humanismo, a lo que fue la Fundación Laura Rodríguez, de la compañía Laura Rodríguez, una de las impulsoras de la ley de SIDA, que se van a cumplir ya más de 10 años de implementación de esa ley, una ley que nadie conoce en este país, ¿no? Y estamos haciendo un libro sobre la historia del SIDA en Chile, ¿no? Uh-huh. La respuesta comunitaria que ha habido. Y ha habido mucha historia, ha habido muchas luchas, ¿no? Y hay mucho que contar. Entonces me pregunto yo que ¿dónde está, digamos? ¿Dónde está esa historia? Claro, la estamos editando, la vamos a publicar, pero ¿por qué todo eso se oculta, digamos? ¿Por qué todo eso se borra? ¿Por qué todo eso se invisibiliza? ¿Por qué todo este acuerdo de unión civil son todos con personas sanas, higiénicas, jóvenes, lindas? De hecho, me estoy acordando de una argumentación que en un momento determinado hace José Miguel Villouta, en la cual recuerdo bien que él hablaba de la lucha de la comunidad homosexual en Estados Unidos. Y él planteaba lo siguiente, y que tiene mucho que ver con esta cosa de la normalidad o del tema del poder adquisitivo. Decía, bueno, hay una parte de la comunidad homosexual en Estados Unidos que vio una forma de lucha. Y esta forma de lucha partió desde el poder adquisitivo. Por ejemplo, esta marca discrimina a los gays, no vamos a comprar ahí. Pero cuando se adscribe solamente al poder adquisitivo, se empieza a elitizar. Que es un poco el tema de mi crítica. ¿Por qué? Porque las empresas empiezan a ver un mercado interesante. Exacto. En respecto al tema de cierta comunidad homosexual que tiene buen gusto, que compra buenas ropas, buenos autos y todo. Y dice, ah, y se pega buenos viajes. Aquí hay un mercado interesante con poder adquisitivo. Y al final no hace una transformación en términos social. Y ahí va un poco la crítica a esa forma de lucha que es la que reivindicaba José Miguel Villota. Sino que, en definitiva, lo empieza a cosificar, empieza a generar un tema, mira, nosotros tenemos poder adquisitivo, ¿quieres que nosotros compremos tus productos? Hacen un guiño gay, que en tu comercial salga una gente bonita, pero que salga tomada de la mano, qué sé yo. Y se empieza a generar un mercado de todo esto, que no es nuevo. Se venden poleritas del Che Guevara, se venden, cuando uno va a Vietnam, que está bastante neoliberalizada, se van a visitar a Ho Chi Minh y a todos los demás, pero se sigue en un libre mercado súper bien. Cuando el mercado regula lo valórico y regula, en definitiva, lo que es correcto o no correcto. O sea, no discriminemos a los gays siempre y cuando se vean bien. Porque nadie habla, y volvemos acá al tema de los que tienen SIDA, de los que, como decía la Amanda, de los consumen, que viven, consumen, vivimos con VIH. Así se dice. Vivimos compañero. Con VIH. La gente que uno lo ve, que se termina prostituyendo, el tema de la adicción a la droga con pasta base, que es las cosas que nosotros podemos hablar de lo que vemos en nuestro entorno, pero eso no sale en términos de esto bonito, porque no, porque eso es muy triste, y como es triste, mejor no hablemos de eso, hablemos de cosas positivas, y al final es cómo transformamos para que calce en esta manera de codificar, por así decir, la realidad. Y el tema del mercado este, me imagino que ahora van a haber planeadores de bodas para matrimonios gay. Exactamente, es que al final esa es la lógica que se incluye, o sea, se incluye dentro de la lógica del capitalismo, dentro de la lógica del mercado, y se encuentra que ahí hay un gran espacio para explotar y cooptar. Así es simplemente, ese es el avance que sea. No hay un avance radical en el cambio de la inclusión de las personas, sino más bien se vuelve a la misma lógica de siempre, el que puede costearse, podríamos decir, el estilo de vida del gay aceptable, del gay bien visto, bueno, él se integra, podríamos decir, a esta sociedad que permite justamente todo eso. Y al que no puede, bueno, que la mame, porque da lo mismo, no importa. No es relevante, es relevante en cuanto sirve como una expansión de la lógica del mercado, sirve para el comercio. Se dieron cuenta que era un gran dinamismo, que incluso es interesante fomentar la imagen del gay consumista, de que el gay es una forma de consumo, de que es una imagen exterior y que por lo tanto tienes que vestirte así, tienes que comprar esto, tienes que ver para esto. Para ser un buen gay. Para ser un buen gay, claro, y te venden el kit de ser gay. Ustedes tienen que ser gay y tienen que hacer todas estas cosas. Y si uno es homosexual o lesbiana, o heterocurioso, lo que quiera, ¿sí? Y no cabe en los cánones y no le alcanza la plata para, por ejemplo, ir a las que sea una fiesta spandex ahora más cool. Sigue la discriminación. Volvemos, es un círculo vicioso. Al final te termina dependiendo el tema del poder adquisitivo. Te compran el pasaje de inclusión, el pasaporte de inclusión a esta sociedad. Oye, pero mira, junto con reconocer, porque hay que reconocer, esta investigación que estamos haciendo y la publicación del libro se llama SIDA en Chile, Historia Fragmentada, aparece el nombre de José Miguel Villota, pero positivamente, en el sentido de que fue uno de los pocos que en el tiempo donde teníamos que luchar por el tratamiento, ¿no? Y un grupo de compañeros a través de Biopositivo fueron escalando una estrategia judicial de que se llamó judicialización del VIH, cuando fueron poniendo recursos de protección por personas que se estaban muriendo, ¿no? Y la Corte Suprema rechazó uno de esos recursos, me acuerdo que, y lo recuerda el libro, digamos, Villota trató de concha a su madre a los integrantes de la Corte Suprema de la radio Rock and Pop, y por tal razón fue despedido de la radio. Obvio, de hecho, entonces, hay un delito en el caso del tema de la ministra de las Cortes Supremas. Claro, que entonces, son claro, uno tiene que reconocer el atrevimiento, ¿no? Y la irreverencia de este compañero. Pero por otra parte, también estas estrategias que pueden tener una utilidad, pero una utilidad dentro del mercado gay, digamos, dentro de lo que es el mercado gay, ¿no? Pero hay otros ámbitos, digamos, de la disidencia sexual que no las cubre el mercado, que no las cubre el mercado, y además que no todo pasa por estrategias de mercado o de contramercado, ¿no? Entonces hay que preguntarse qué utilidad tiene, se puede hacer evidentemente si se ha hecho en otros países, pero no todo pasa, digamos, porque tú te declares consumidor, ¿no? Y porque tú te asumas tu calidad de homosexual, lesbiana o trans como consumidor, ¿no? No resuelve el tema de la discriminación, ¿no? Porque finalmente el empresario va a resolver tu derecho como consumidor, pero porque te asume como consumidor, claro. No que no está asumiendo tu diferencia o tu disidencia sexual necesariamente. O sea, no somos iguales a propósito. A no ser que sean empresarios que donen a la causa, ¿no? Que se pongan con billetes respecto de la lucha por medicación o para la batalla de la prevención del VIH, el uso del condón, ¿no? Digamos, hablemos de eso. Tú hablaste de un tiempo del quien llama. Recordemos que... Tampoco hablar en contra de todos los empresarios, porque también hay empresarios, microempresarios, que pueden hacer un aporte a esta causa, y de hecho lo hay. Me parece bien, yo me da lo mismo quien es empresario que no, yo estoy en contra de quien explote, me da lo mismo si es empresario o no es empresario. Probablemente hay gente que tiene en términos productivos un cuento y horizontal establece de una u otra manera una forma de relación distinta. No voy a, en el caso muy a título personal, no voy a valorar a un empresario porque dona a alguna institución más o menos y siente así como su culpa satisfecha. Me parece que ahí generalmente nos tendemos a perder, estoy hablando en términos de mi posición de militante de izquierda, pero me parece bien, porque en definitiva cuando hablamos del tema de cosificar o de entablar todo en clave de mercado, precisamente ocurre lo que estamos viendo, que en definitiva hay gente gay, como yo me acuerdo una vez un dirigente homosexual, que me acuerdo, incluso fue en el Arce, decía, bueno, acá se habla de los gays, no se habla de los maricones, porque los pobres no existimos. Me encuentra mucha razón. Que era, ¿quién decía tío, eso? No recuerdo, no parece. ¿Cómo era físicamente? Era así, un hombre como 40 y algo, ¿y todo ve? El tema. Que era tío de un compañero, me acuerdo, de... Flaco, de la alto, de bigote. Te mentiría ahora si lo escribiera bien. Ah, bueno, dale. Pero me acuerdo perfecto de su discurso. Un maricón más. Y claro, él reivindicaba eso, el maricón pobre, el maricón militante, el maricón que está ahí subvirtiendo las cosas. Hay un discurso político ahí. Sí, porque piensas tú que, o sea, han sido los maricones pobres, las maricones pobres, las locas pobres, las que desde un comienzo han luchado y han instalado estas temáticas. La primera manifestación, y lo insisto, aunque sea majadera, la primera protesta que hubo aquí en Chile en el año 1973 fue de un grupo de travestis piojentas pobres, ¿no? No digo sidosa porque en ese tiempo no había el VIH, no existía el VIH, no se había descubierto hasta ese minuto, y fueron las primeras que tiraron la primera piedra, ¿no? Fueron pobres, ¿no? Y las locas que estuvimos los primeros años del móvil histórico, en su gran mayoría éramos del mundo popular, obreras, ¿no? Obreras, algunas incluso de la construcción, ¿no? Obreras, obrerita de los pobres. Claro, como diría, y pasa hoy día también con las niñas que se visten como niños y que también irrumpe su espacio inmediato, po, claro. En la población y también los niños que prefieren vestirse como niña. Y eso irrumpe inmediatamente, y yo creo que esa posición, cuando vaya así, como tan segura, irrumpe todo, po. Irrumpe el entorno, irrumpe la comunidad, y creo que también ha eso facilitado de que ha cambiado también la forma de ver, porque se ve más. Bueno, a propósito de irrumpir, a propósito de subvertir, me están enviando una foto, la voy a subir ahora, de Irina la Loca, que está afuera del Sename, protestando. Ahí podríamos poner la canción, porque no la buscáis para ponerla. Creo que la tengo por ahí. ¿La descargaste? De hecho, a ver, nosotros hemos hablado arroz de arroz con leche. Yo lo vi. Mira, lo vi, una cosa terrible, porque es parte de las actuaciones de Irina la Loca y de Hija de Perra, es su estilo de música. O sea, digamos, lo terrible es que la gente del Sename no sea capaz de reaccionar frente a una realidad tan evidente. Uh-huh. Porque lo que está haciendo ahí es una parodia, digamos, es una crítica social tremenda, de una agudeza conceptual, que también uno tiene que valorarla y celebrarla. Por eso desde aquí, de estos micrófonos abortistas de Radio Villa, iba a decir Radio Tierra, de Radio Villa Francia. Le mandamos un saludo a las tierras que andan por ahí. A lo que fue Radio Tierra, ¿no? A los compañeros y compañeras que están protestando en este minuto en las puertas del Sename, porque es bien ridículo, digamos, que se querellen en contra de la Irina por la canción que sí, que horrible, cantó. Digo, vergüenza. Ella tendría que terminar el capítulo este de Chile en Llamas, ¿no? del arte y la censura. No, súper... ¿Va a buscar la canción? Sí, de hecho, iba a decir una cosa. De hecho, a mí me llama la atención esta parafernalia que se armó a propósito de la aparición de la Irina en el programa. Claro, igual es interesante es interesante que se arme la polémica. Sí, pero que quiero llegar a lo siguiente. Que se diga lo ridículo, que se intente usar la ley para prohibir una expresión cultural. Uh-huh. Pero fíjate que esa canción, Arroz con Leche, la Irina la lanzó acá. Y no hubo ningún tema. Tema de cuestionamiento, la gente entendió bastante bien de qué trataba. De hecho, lo hizo en el programa La Frecuencia Abortista. La Irina estaba acá con las hijas de Afrodita en los programas. Considera una amiga el tema de la radio y todos entendieron perfectamente a qué se estaba refiriendo. Pero un grupo de gente ñuñoína, esos que les gusta la homosexualidad bonita y todo el tema, porque uno empezó a ver. Yo vi a varias gente tuiteando así como, qué mal gusto, pero cómo se le ocurre burlarse de una cosa tan grave. Recuerdo un tuit incluso de Nicolás Copano, decía que no podía estar esa gente en la tele, cómo se le ocurre burlarse de esa... ¿Y cómo lo tienen a él ahí pero en bueno, la tele? ¿Qué patú a la Copano? Pero es que vamos a esta cosa de que tiene que ser bien portado. Y me parece que el trasfondo, de hecho, me parece bien complejo porque Irina tiene que salir a decir, bueno, a diferencia de muchos, probablemente lo estaba opinando, yo fui abusada. Uh-huh. Y hablo desde la experiencia, y hablo desde lo que este tema ocurre. La forma en cómo se expresa, o que, a ver, digamos las weas como son. Porque lo que molestó es que Irina mostrara las tetas. Pero si hubiera sido una modelo estupenda y todo el tema, hubiera sido portar la cuarta. Pero como era una cosa, y el concepto que se ocupaba y que uno veía en redes sociales era grotesco. Claro. Pero si hubiera sido rica, porque usaba bigote. Si hubiera viralizado un YouTube, y hubiera sido así como, oye, el destape la de la mina. Modela tanto, claro, acá. Denunciando y una hueá muy importante para Chile. Pero no, pues como era una cosa grotesca, en términos visual, para mucha gente, era molestoso. Y lo que yo planteaba, y lo conversaba con cierta gente, es que me parece que, fíjate que menos ruido en una radio popular, donde escuchan, qué sé yo, dueñas de casa y todo el tema, todos entendieron perfectamente cuál era el mensaje, pero parece que la gente que el café de Starbucks debe estar medio malo, se horrorizó, bueno, más allá de la explotación que hacen con sus propios trabajadores y trabajadoras, y ese es como un tema, y que se haya armado una polémica por el tema de la canción, y no se haya armado una polémica, por ejemplo, el Sename. No, que el Sename salga a poner una grilla o salga a protestar o a referirse respecto al tema de Irina la Loca y no respecto a la niña de 11 años que se le obligó a ser mamá, me parece de un nivel de carerajismo. Le regalan pañal, no, yo creo que se picaron. Le regalaron una jugada. Con esa frase que le regalan los pañales que los venden en la feria. Me encanta. Porque hay una crítica social tremenda, digamos. ¿Cuáles son las políticas del Sename? Regalar pañales, o sea, digamos, fomentar la maternidad infantil. Ojo que el gobierno regaló una juar a esa niña de 11 años. ¿Bachelet? No, fue Sebastián Piñera. Esto se dio durante el gobierno de Sebastián Piñera. No solo Piñera. Eso, sino que Sebastián Piñera dijo que si esa niñita podía cuidar su muñeca, sí, ¿cómo no iba a cuidar su guagua? O sea, una ¿de qué estamos hablando, por favor? Es una cosa terrorífica. Me acuerdo, diputado Isacor, de la sexta región. Bueno, cuando si el cuerpo de ella está listo para tener guagua, está lista. Bueno, tiene 11 años. No, pero Dios quiso que fuera así. Y en el medioevo era así, una cosa así. ¿Ah? Y en el medioevo era... No, si una... Seamos medievales. Nivel de declaraciones, buen pelotuda y todo lo demás. Pero, insisto, lo de la Irina, voy a subir la foto. La canción, escuchemos la canción, hijo, la canción. ¿Cierto? Ya, si nos vamos a ir con la canción, tranquilo. Pero deja subir la foto de la Irina que está fuera del Sename. Está mandando saludos desde allá. ¿Y por qué no la llamamos y hacemos un contacto en vivo? Porque esto se le ocurrió llamar a parlamentario y todo. Y se acabó el saldo. No, pues yo tengo aquí en mi teléfono. Yo también tengo acá. No, pues podemos llamar. Llamemos a la Irina, podéis pasar un homenaje acá. Ah, te paso y la llaman ahí porque hay más micrófonos a ese lado. ¿Quién llama? Yo me llamo desde acá. Ya, yo voy a subir la foto por mientras. ¿Ustedes tienen el número? Sí, llámate a este que está ahí. Y aprovechamos de hablar con Irina, la loquilla. La loca. Que una loca bastante encantadora. Mucha gente no entiende que aquí hay temas de personaje y también de forzar y tensionar el cuento, generar el debate. Yo encuentro un amor a la Irina. Pero tiene que ver esta cosa que como no se ajusta a lo que debiera ser estéticamente bonito, la cosa se pone más compleja. ¿O no, Joaquín? Sí, claro, de hecho el tema del Sename, a mí lo que me da vergüenza es que respecto a lo mismo que pasa con el Sename, está el mismo hecho de que en realidad lo que se dice es real, pues. O sea, los casos de abuso que han existido de interior del Sename, yo creo que son de esas las cosas que hay que denunciar y que el Sename tendría que estar justamente viendo justamente ese tema, pero no, lo que se ha visto y lo que se ha discutido es simplemente proponer, podríamos decir, aló, estamos acá intentando hacer un llamado telefónico. Aló, estamos desde Radio Villa Francia, el Chelo Gay saludándola y apoyándola en esta manifestación justa y necesaria, apoyando a nuestra compañera Irina La Loca. Aló. Aló, ¿me escucha? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Aquí estamos, está todo el público que escucha Radio Villa Francia escuchándote, y explícale en qué consiste esta manifestación, qué las motivó a estar protestando en contra de la directora del Sename. Un grupo de personas, más o menos una treintena, junto con Irina La Loca, vienen hacia el Sename a denunciar el hecho de la naturalización de la pedofilia. Si han tomado tan mal con estas denuncias hacia el Consejo Nacional de Televisión, el hecho de que Irina se haya presentado en un programa de televisión, Paso, por lo mismo, y que haya cantado su canción Arroz con Leche. Lo que la directora de este centro de Sename critica es el hecho de que se hace una parodia acerca de la pedofilia, y Irina le contesta todo lo contrario, que esto no es una parodia hacia la pedofilia, sino que al conservadurismo de la gente y a la naturalización de la pedofilia en nuestro país. Es como lo más normal de que en este centro también se abuse de los niños por parte de algunos tíos o de algunos curas, pero el hecho en sí es que manipularon la canción a favor del Sename, digamos, y Irina quedó mal. Eso. Claro, oye, aquí lo que estamos comentando, que también es bastante sorprendente y aberrante, digamos, hay algo aberrante, y es que se intenta usar la ley, la institucionalidad, para intentar acallar una manifestación artística, cultural y de crítica, y de fuerte crítica social. Claro, Irina en este momento ingresó al Sename, trató de pedir hablar con la directora le dice que se encuentra fuera de Chile y que no hay nadie que la pueda recibir. Le cerraron las puertas, no dejaron ni que ingresara una carta o a modo de recepción, nada. Ni una cosa. Entonces en este minuto Irina junto con la gente se encuentra fuera del Sename, acá en Huérfano con Miraflores. Ya, ¿y por qué? No, ¿nos puedes describir cuánta gente es, qué grupos, qué colectivos representan, qué son lo que reclaman, lo que dicen, lo que señalan? Claro, es una que, bueno, tienen un lienzo que dice arroz con leche y Sename no sabe leer. Y Lina ha cantado dos veces su canción. Y dentro de todo, digamos, los colectivos que hay son colectivos underground y también gente que ha venido a apoyar el hecho de que es verdad lo que dice Lina. Es súper natural para ese país el abuso. Que una niña de 11 años tenga una guagua y que le diga no, porque ya menstruas, tienes que tenerla, tu cuerpo ya está preparado. Esa es la crítica que se está haciendo hace minutos. Bueno, hay gente que pasa también y que insulta a Irina o a la gente que está acá. Ya llegaron carabineros, hay un par de carabineros por ahí. Pero hay gente que se está sumando espontáneamente y se queda acá a escuchar y se queda a apoyar, digamos, a Irina. Okay. ¿Alguna pregunta, chiquillo? Bueno, compañera, envíele un saludo de parte del matinal combativo y libertario y abortista de Radio Villa Francia y particularmente de la loca más loca de Chile, el Che de los Gays, a nuestra compañera de tantas intensas luchas, Irina, la super loca. Ya, pues yo le voy a decir, chicos, que esté muy bien, nadie sigue enviando más información. Okay, beso, beso. Chao, chao. Ahí estamos con la Inés, que está ahí junto a la Irina, la loca, que está en las afueras del Sename. De hecho, bueno, vamos a escuchar precisamente el arroz con leche que tanto... Vamos. La entrevista se escuchó bien. Sí, dentro de lo que se pudo. Estoy casi contratada para... Todo eso lo hice para que me contrataran, porque estoy pobre. Y hay que hacer rico acá, pero estáis loco. El sueldo millonario que quiero te da quiero trabajar en vamos esta radio. Vamos a escuchar la versión que generó la polémica. Nosotros ¿ya? tenemos otra versión, que es la versión original, cuando escribió la Irina, de hecho la vamos a subir... cuando mostró por primera vez el arroz con leche. Pero esta fue la versión de la polémica en el late de Nicolás Larraín. De sus competitivos de González con dando vuelta por el mundo en el Nicolate Irina la loca. Esto me encanta. ¿Saben por qué? Porque lo advirtieron en todo el mundo. Lo dijeron los escribieron en la Biblia y obviamente lo dijo Salfate. Que puse el éxito de la Irina, que es bastante conocido en el mundo underground, que es el acabo del mundo. Va a buscar el tiro el arroz con leche. Oye, no está en internet por si acaso, lo bajaron. Ah, ya va a tener que buscar YouTube? Entonces el que tengo yo, pero es que... Lo bajaron de YouTube. Ya, lo va a buscar acá, pero lo tengo ya, en el otro computador. Súper. Lo bajaron de los YouTubes. O sea que lo censuraron. Yes. Porque estuvo harto tiempo. Ahí está para YouTube. Un nuevo capítulo. Claro, el último capítulo. Oye, bueno, hablemos un ratito del libro, pues dijo la otra. Sí, pues aprovechemos. Bueno, tenemos dos ejemplares a los auditores y auditoras que nos escuchan. Uno para Facebook, otro para Twitter. En el mundo entero. Uno para Facebook, otro para Twitter. Y hay otro que no lo trajen, tienen que ir a buscarlo. Uh-huh. El próximo martes 27 de octubre a las 7 de la tarde vamos a lanzar el libro, vamos a relanzarlo porque este no es el libro más lanzado en la historia de Chile. Vamos a volver a lanzarlo en la Feria Internacional del Libro de Santiago, Estación Mapocho, con... Juan Pablo Sutherland, Toli Hernández, una activista lesbiana, Juan Pablo, escritor homosexual, Claudia Rodríguez, activista travesti, y el sindicalista Cristian Cueva, que es una mesa bien maricona, bien fuertona, que va a presentar este libro, va a estar a precio de fábrica. Uh-huh. Y además puede entrar gratis a la feria. Mira, con esas entradas que vamos a entregar nosotros, pueden entrar gratis, porque exacto, hay toda una polémica con las invitaciones a las presentaciones del libro, que era el viejo que truco por primera vez ahora van a valer el 50%, no el 100%. Ah, o sea, hay que yo pagar no la sé mitad. Por qué, yo no sé por qué eso no ha aparecido en los medios y no se ha transformado en un escándalo, porque si quieren cultivar el arte y la cultura, digamos, el arte y la cultura y la lectura, cultivar la lectura, tendrían que acercar el libro a la gente. Uh-huh. Primero no cobrar entrada a la Feria del Libro. Claro. Pero ahora mínimo, no solo no van a cobrar, sino que van a cobrar entrada y también van a cobrar las invitaciones que hay para las presentaciones del libro. Claro. Lo que es bien ridículo, la verdad, ¿no? Exactamente. Pero hay un, según lo que me comentó, lo que hablé con Marisol Vera, presidenta de la Asociación de Editores Independientes, que hay una serie de presentaciones, entre ellas la mía, porque está, digamos, está dentro de la del programa de 8 libros y de Siempre Viva Ediciones, que es la editorial que publica este libro, que es de edición nacional. Entonces la edición nacional, y en un espacio que se va a llamar un hueco, dijo la otra, ¿no? El espacio de la palabra, o la tribuna de la palabra del autor, en este caso, la tribuna del autor, van a tener invitaciones gratis para ir. Así que están todos y todas invitadas el próximo martes 27 de octubre a las 7 de la tarde en la estación Mapocho. Compañera Paloma, ¿y qué le parece el libro? A ver, hable del libro a los auditores y auditores. Amanda, perdón, ¿por qué te dije Paloma? No lo sé. Tiene una portada muy bonita, negra. No lo hemos leído. No lo hemos leído, así que no puedo decir qué me parece. El título, El diario del Che Gay en Chile. En Chile. Y no está autografiado por el Cardenal Errázuriz. Sí, así es. Claro. Adentro del libro usted puede encontrar el autógrafo del Cardenal Errázuriz, justamente. Es la carta que me mandaron cuando me apostaté. Por exactamente. Eso justo estaba revisando. Ahí está el certificado de bautismo en Nuestra Señora del Olivo. Y luego, por supuesto, un acto que me parece un acto político interesante, de hecho, que justamente por la Iglesia, lo que ha dicho, lo que ha hecho, salirse es un acto, una acción política bastante importante, y principalmente si es que ha sido firmada y autografiada, claro, por el Cardenal Errázuriz. ¿Fue en qué fecha? A ver, fíjate. Esto es el 2010, el 9 de noviembre del 2010. Claro, pero ahí está el certificado de la apostasía, dame un segundito. Porque voy a cumplir 5 años y todavía no me voy al infierno. ¿Ves tú que se puede ser apóstata? Y ahí aparece mi certificado de la apostasía. Espérate, ¿dónde está el certificado? La apostasía. ¡Se vende la apostasía! ¡Eso es lugar de la apostasía! ¿Dónde está el certificado de la apostasía? ¿Cómo que no está en este ahí lo mismo? Mandaron denante, ¿eh? Lo mandó Daniel Papich, el tema de la apostasía. Estoy de cumpleaños el 2 de noviembre del 2015. Y es bien divertido porque el 2 de noviembre es el día de todos los muertos. El 1 de todos los difuntos. Ah, es que parece que hay un feriado como el 30 de octubre. El 2 de noviembre es el día de todos los difuntos. Vamos a escuchar el arroz con leche. Ya. Vamos a escuchar el arroz con leche original. Este es cuando recién estuvo armado, lo mandó para acá la Irina. Esto es parte de la entrevista del programa Frecuencia Abortista. Esta capela, y se puede entender perfectamente, está completo la letra de Arroz con Leche. Esto es Irina la Loca y el famoso Arroz con Leche. Yo ahora quiero presentar porque yo quiero que ustedes me escuchen una canción. Yo tengo 11 años ya y a mí me pasó esto, pero de verdad. De verdad, y bueno, mi canción dice así: arroz con leche, me quiero casar con la pareja de mi mamá. Me toca por aquí, me toca por acá, y a mi mamita no le puedo contar. No sé coser, no sé lavar, pero a mis 11 años puedo ser mamá. ¿Saben? Mi mamá siempre me dijo cuando ella se iba a trabajar de que me iba a dejar con mi padrastro y yo tenía que hacerle caso a todo lo que él me dijera. Y él me decía: oye, guachita, ven para acá que yo te voy a enseñarte lo que te vaya a aprender para tu futuro como mujer. Ven para acá. Arroz con leche, me quiero casar con la pareja de mi mamá. Me toca por aquí, me toca por acá, y a mi mamita no le puedo contar. No sé coser, no sé lavar, pero a mis 11 años puedo ser mamá. Estoy tan contenta, ¿saben por qué? Porque el presidente Piñera fue un gran apoyo en mi vida. Sí, me dio buenos bonos y hartos pañales para mi guaguita. Y saben que me dejaron en el cename. Y soy feliz porque estoy con mi guaguita. Mi guaguita dejó los pañales y todavía me quedan para venderlo en la feria si me hago más moneditas. Gracias, Opinera, por hacerme famosa 3 semanas. Ese era el arroz con leche. Es terrible, o sea, pero es una crítica social. Al hueso, digamos. Me parece fantástica la Irina, que use digamos, que use su cuerpo, su creatividad y su inteligencia política para instalar estos temas en este Chile de hoy. Digamos que mientras las locas, estas otras están felices celebrando su acuerdo de unión civil, hay otro también, hay otro grupo de homosexuales, lesbianas y trans y disidentes sexuales que están apuntando también a otra esfera de la sexualidad, del uso del cuerpo, que quiere regular el Estado y quiere impedir a su vez la expresión libre de la del arte y la cultura y la libertad de expresión. Perfecto. Exactamente. Yo creo que, claro, bueno, volvamos al libro también. Yo creo que es importante ahí también para ir mencionando. Son una para serie ir cerrando. De, claro, y son una serie de artículos que... de entrevistas, de apariciones en los medios, también a lo largo de tu, podríamos decir, de tu vida como che de los gays, como sí. activista justamente de la disidencia sexual. ¿Cómo fue seleccionado? ¿Cómo se hizo esa selección de artículos? ¿Cuál fue el criterio en ese sentido? ¿Un criterio editorial? ¿Lo más relevante? ¿Cómo se realizó esto? Mira, primero decir que esto sale en el marco de la primera editorial de la diversidad sexual, Siempre Viva Ediciones, una iniciativa que nació después de una conversación, de una complicidad con mi colega, mi amiga y abogada Pamela Sánchez Nieto. A mí se me ocurrió la idea, ella me dio el impulso creativo y financiero para instalar la editorial, para legalizar la editorial y para publicar también este libro. No, en un principio íbamos a sacar un libro sobre las historias del VIH en Chile, ¿no? Pero hubo algunas dificultades respecto de la algunas entrevistas y de algunas autorizaciones. Y después se me ocurrió a mí que podríamos hacer un resumen, digamos, pensando en antes del AUC, antes que las locas se dedicaran a emborracharse y a celebrar esta tremenda fiesta, este tremendo paso histórico, como dice el móvil, ¿no? Hacer un resumen de lo que han sido estos últimos años de luchas, peleas, combates, debates, tensiones, contorsiones al interior del movimiento de la diversidad sexual. Y entonces me empecé a revisar todos mis materiales. Vi también que había otro maricón de clase alta, ¿no? El que creo de apellido Parada, que tiene un libro también de columna. Yo dije, bueno, si la maricona de la Parada puede escribir un libro de columna, yo tengo mucho más que columna. Tengo entrevistas, estudios críticos, mucha fotografía, mucha prensa. Entonces ideamos un formato de libro que tiene 8-9 capítulos, ¿no? Al principio está la biografía del Che de los Gays, discurso, símbolo y crítica cultural, estéticas, performance y manifestaciones callejeras, homofobia, disidencia sexual e izquierdas, memoria, fractura y derechos humanos, cuerpos disidentes, contrahegemonía y políticas del VIH, periodismo, autogestión y comunicación popular, devenir loca política en América Latina y finalmente un epílogo que se llama el Arsis de Noé, digamos que toda mi protesta y toda mi salida política, cultural, legal de lo que fue la experiencia en la Universidad de Arsis. Entonces es un libro bien vivo, es un libro bien queer, como le llaman las locas culturales de la teoría queer, porque participa mucha gente también, si bien me han acusado de narciso, digamos que este es un libro monumentalizante, que es una autocelebración, un auto-homenaje, que no respeté el duelo a Pedro Lemebel. Mira, me han dicho tanta huevada, ¿no? Que me quedo con lo más bonito. Que ¿Y, mucha y gente, tiene algo de malo eso? No sé, pero me encuentro raro que me hayan dicho que no hubiese respetado el homenaje a Pedro Lemebel. O sea, el luto literario. Primero, no, yo no tenía idea que había un luto literario. Sí, qué raro. Y segundo, este libro salió después de 6 meses de la muerte de Pedro, y él es parte también de del libro. Y no sé, cuando terminemos la entrevista me gustaría leer un capítulo, si después tú puedes buscar esta música de la peruana que le gustaba tanto al Pedro. Ay, tu voz, me decía, la de Silvio, que te encanta tanto. Tu voz del ¿cómo se llama? Chabuca Grande. No, ¿de qué? la negra chica, negra, fea y chica, la cantante. ¿Cómo se llama el tema? Ahí lo busco. ¿Cómo que se llama, po, chiquilla? ¿Qué amor de? La cantante peruana, po. La Chabuca. No, pues. Ya volviste lo mismo. Pon tu voz, a ver. Busca Eva ahí y John. No, pues busca ahí en el computador. No, pero dime el nombre de la canción y lo. Tu voz. Tu voz. Y bueno, eso. Así que escriban. La gente está escribiendo para el sorteo. Sí, de hecho, el tema es cómo vamos a elegir ahora. Ese va a ser el problema. Aquí íbamos a haber llenado con sobre y le habíamos tirado al aire como los viejos programas de televisión. Qué buena idea. Nadie se le había ocurrido ni a don Francisco. Que venga la modelo. Vamos a proceder. Vamos a proceder. Pero Lucha Reyes. Lucha Reyes, ya. Entonces, ya. Después, no sé si lo hacemos después, la lectura después del sorteo. ¿O antes? No, veamos cómo vamos a hacer el sorteo. Porque allá dijimos una para Facebook y otra para Twitter. Ya. ¿Cierto? Hagamos como Bachelet, hagamos un sorteo o un congreso que defina cómo vamos a hacer el sorteo para posteriormente en la próxima decidimos el sorteo. Y que decida que no hay sorteo. Y decida que no hay sorteo. Y que los libros los quedamos nosotros. No tenemos que elegir a alguien. ¿Tenía ahí abierto el Face de la radio? Voy a buscar el Face de la radio. Ya, para... porque ahí hay varios comentarios. Tenemos que elegir uno de ahí que sea más o menos bueno. Y en Twitter la cosa está no más fácil. Ya, está bastante más... La tigresa del oriente, dice Daniel Papich. Ubícate. Lucha Reyes era. ¿Qué dice? ¿Cuál es la canción? Sí, ¿qué dice? ¿Que el Papi Chulo? El Papi Chulo. Papi Chulo, ahora va a quedar forever como Papi Chulo. ¿Cómo Papi Chulo? No va a cambiar eso. Ahí nos envía Rula. Mira qué llamativo. Fechas distintas, 16 de septiembre del 2013. La vocera de gobierno en ese tiempo, Cecilia Pérez, dice sobre el paro y registro civil: es irresponsable y es ilegal. Eso ocurría en septiembre del 2013. Y hoy día el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, calificó el paro del registro civil como ilegal. 13 de octubre del 2015. Todo cambia para que nada cambie. El ridículo este del informante, el informante del gobierno, pues este el ministro Alewi, un nombre tan raro, un apellido tan raro, no diciendo que en promedio los trabajadores del registro civil ganan $1,000,000. Oye, ¿no? Cuando, o sea, es ridículo cuando hay muchos que ganan 400 lucas, 350 lucas, también, y a través de las redes se ha intentado descalificar a la Nelly, a la dirigente, sí. Nelly Díaz, ¿no? De que por su militancia, aparentemente, no me consta. No recuerdan, parece el paro de un mes que duró el gobierno Piñera. De Renovación Nacional, sí. como que si eso deslegitimara las demandas de los trabajadores, uh-huh. Y al acuerdo con el que habían llegado con el ministro, con el exministro de Justicia. Gómez, que está en defensa. Gómez, que José no Antonio ha dicho Gómez. Nada, digamos, uh-huh. Que tiene el piquito bien cerrado. No, o sea, está cerrado con el Milico Gate como ministro de Defensa, no va a estar cerrado por otro. O sea, con todo el dinero que se gastan, mal gastan de las platas del cobre, y no son capaces de cumplirle a los trabajadores del registro civil que están reclamando un bono que se los prometió el gobierno. Yo no sé si, han llegado mucha info y todo lo demás, medio supuestamente independientes, cercanos al gobierno, tratando de legitimar la lucha del registro civil. Yo no sé si conocen mucho cómo se mueve el mundo de los trabajadores, el mundo sindical, el mundo laboral, pero las decisiones de paro las deciden la asamblea de trabajadores. O sea, una dirigente puede decir vámonos a paro y no hay nadie. Los paros los deciden los trabajadores. Es más, durante el gobierno de Sebastián Piñera, Nelly Díaz, que tiene ligazón hacia Renovación Nacional, también, de hecho, en un momento se le cuestionó dentro del mismo mundo del registro civil de si iba a parar o no, si los trabajadores habían decidido por su militancia. La tipa paró. La tipa es dirigente de un gremio y tuvo que parar. Y paró en el gobierno de ella. Y paró un mes el registro civil. Gente que no recuerda aquello probablemente. Claro, no, y también decir que este es una movilización, un paro, que está siendo respaldado por la Central Unitaria de Trabajadores, que es dirigida por una militante comunista, por la ANEF, que no son precisamente dirigentes y líderes políticos de derecha, entonces que tiene toda la justicia, toda la solidaridad de clase política, del mundo sindical y también de cierta parte de la diversidad sexual, que sintió también una presión indebida de ciertos grupos gay que querían levantar el paro de los trabajadores del registro civil para que hicieran sus famosas ceremonias de acuerdo de unión civil, que me da la impresión que Cumbre que llegaron a un acuerdo con Nelly y con los otros dirigentes para celebrarlo hasta el día domingo, este fin de semana, pero a partir del lunes no va a haber ningún trámite en el registro civil, incluidos los AUC, que van a haber desde el lunes para adelante. Bueno, como nosotros lo dijimos desde el comienzo, apoyamos obviamente el tema de la demanda de los trabajadores. A mí me llama la atención sobre dos críticas que en términos de redes sociales algunos, tratando de defender a su gobierno como sea, trataban de hacer. Uno que tenía que ver con lo que ocurrió con los trabajadores del Banco Estado, ¿se acuerdan? De la indemnización millonaria, el bono de término conflicto. No contar la otra parte, de que era casi en 3-4 años que se iba a repartir ese bono, en términos mensuales. Pero es bien patético que en definitiva esté nivelando para abajo. O sea, enhorabuena que una movilización logre triunfo para los trabajadores. No, es que ganan mucho. ¿Cómo le podéis decir a un trabajador en Chile que gana mucho? ¿Cómo bueno, alguien puede tener la cara de decir hay eso? Hay que preguntarle al señor Alewi cuánto gana, pues. ¿Cuánto gana eso es plata del Estado de todos los chilenos? ¿No? Debe ser 4, 5, 6 millones que gana el señor Alewi para reprimir a los mapuches, para reprimir las protestas sociales, para matar, ¿no? Para matar a trabajadores en el norte. De eso estamos hablando. Oye, me dice la Nati, la directora de la revista Mala, que los trabajadores del registro civil se están tomando micros. Están tomando micros. Yeah. Así está la cosa. Así de fuerte. Oye, hay una opción, corrí un programa que te entre los comentarios sortea uno. ¿Te bromeando? Se llama Fainch Page Karma. Ya. ¿Pero que eso elige... es en Facebook o claro, en Twitter? Claro, en Facebook. Ya, entonces hagamos una cosa. ¿Lo aceptan o no lo aceptan? O sea, yo cualquier cosa que sea aleatoria y que no sea prejuzgada previamente me parece súper bien. Claro, y tenía, por ejemplo, habían distintos criterios porque todavía no sabe, como habían 66 personas que le gustó, sale el ganador de los que le gustó, pero también sale el ganador de los 20 que comentaron. De los 20 que comentaron. Por supuesto, de hecho voy a imprimir la pantalla para hacer esto. Entonces ustedes podrían elegir de Facebook y yo elijo de Twitter. El de Twitter, me parece bien. Y hay que quitar el hashtag matinal RBF porque están varios comentarios. Irónicamente ganó un auditor típico del programa. No, entonces está el agua. Pero es un hecho, acá ustedes pueden ver, esto es... Yo no te creo. Es objetivo. Es objetivo. ¿Dónde está el ganador? ¿Dónde está el ganador? Al principio. ¿Quién es? Gerardo Benavides. ¿Y cuál es el mecanismo, el algoritmo que ocupaba ese programa? No sé. Según no. Yo ¿no? creo que sácalo y nosotros regalamos otro libro que tenemos también acá. Sí, es que me van a regalar otro libro, sí, pero pobre, ¿para qué lo mencionaste, pobrecito? Lo funamos. Que me llame, le doy mi teléfono. Vamos a tirar de nuevo entonces la tómbola. Este era el primero al agua. Era el agua. Ya. Fiera, qué malo. El quinto. Vamos a ver. Y ahora sale un segundo. Vamos a ver qué comentó, porque sí que comentó una lesera, porque hay un par de que comentaron... Pura no, lecera. Pero no discriminemos y censuremos los comentarios, po. Por eso. Vamos a ver qué comentó este... O elijamos los comentarios decentes. No te pisís la cola, po. Bueno, mientras leamos eso, ya tengo la lucha acá. No, eso es para cerrar. Ah, ya. Para que cerremos por así bien dramáticamente. Para que después escuchemos este tema ahí. Ya. Ese no lo ocupáis en tu programa, ¿eh? No, esos son los de Twitter. Ya. A ver. No tengo anotado el tweet, pues tendría que poner. Yo los tengo acá, si quieres te los nombro, en caso de que haya duda. Ya. ¿Los tiro? Sí. Dice. Es que no voy a entender. Ya. Ramos Rodríguez. Ya. Pichi Huenchu. Mauricio Donoso. Uh-huh. Daniel Papi Chulo. Elisa Monti, Neis Encina, Jorge Montesinos, Astrid Azul, El Rula, Paula Isadora, Bea Vargas Sánchez. Esa última me cae más bien. Yeah. Bueno, porque como que me enamoré radialmente, yo creo que tenemos que regalarle el libro a Papi Chulo. A Papi Chulo. ¿Sí? Papi Chulo. ¿Cierto? ¿Cómo se llama Papi Chulo? Daniel Papi. Pero de hoy día es Papi Chulo, nada más. Papi Chulo. Lo bautizaste. Ya, Papi Chulo. Oye, acá Papi Chulo tiene un libro para usted dedicado. Ya. Acá hicimos el sorteo de nuevo. Vos estabas preguntando si lo voy a autografiar. Ya. hicimos el sorteo de nuevo y ya luego de que tiraste al agua por Gerardo Benavides. Que se juega, más encima es de Talca, nada peor. Y es de Talca, por ser de Talca. Bueno, ya iremos a Talca y se lo regalo personalmente. Ganó Trinidad Hidalgo. Ah, qué bien. Por lo menos ahí. Trinidad Hidalgo dice equilibrio de género. Su comentario fue: un referente sin duda, un personaje muy importante en la historia del género en Chile. Y lo más rescatable es que nuestro personaje, porque siempre asiste a las marchas y a toda actividad. Un artista y activista. Ay, muy pura bien, flores, muy bien. No soy artista, pero sí soy activista. Ok, ya. Trinidad, entonces, muchas Hidalgo gracias, se ganó, Trinidad, le vamos a prestar. Ya, lo voy a guardar ahí, Trinidad Hidalgo. Y yo te mando el pantallazo de la Trinidad votación. Hidalgo, o sea, y Papi Chulo. Y Papi Chulo. La legalidad de la votación. La legalidad de la votación. Podemos. Ahora uno puede hacerlo 20 veces y elegir al tipo. Pero sí, lo de Papi Chulo es completamente pasional. Completamente pasional. De legalidad no tiene nada. Sí. Así que tiene que ir dedicado así a Papi Chulo. Papi Chulo. ¿Ah? Cuando lo quiera mostrar los amigos, este Papi Chulo, que queda así para el resto de su vida. Oye, ya para ir terminando, porque tengo que estar invitado ahora a la radio. Ya, a la radio Max Quitán. Coihueco. A la radio Coihueco. Para hablar de este tema. Entonces. Para cerrar, leemos el... Bueno, insisto entonces en la invitación, el próximo martes 27 les voy a hacer llegar las invitaciones para que las impriman y las envíen a sus auditores, las impriman, se la imprimen, pueden entrar gratis con esa invitación el día martes 27 a las 7 de la tarde en la estación Mapocho. Perfecto. Muy bien. ¿Ya? Ya pues. Entonces el martes 27 a las 7. A las 7 de la tarde, sí. En Estación Mapocho. En el foro del autor, que es en el patio central, al final donde están las editoriales independientes. Perfecto. Usted me dice, señor radiocontrolador, ¿cuándo me lo pone? Estoy poniéndole a Papi Chulo para que no se nos olvide esto y para que quede constantemente como Papi Chulo. Ya, según el Cherokee, te ganaste el libro, Papi Chulo. ¿Qué dice? ¿Reaccionó? Sí, está contento. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Igual tiro, dice, muchas gracias, manda corazones, pero ahí está... De hecho, te arrobié para que después lo conversen y para lo demás. Para que después tengamos nuestro cruce. Algún día ganaré, dice Gerardo Benavides. Por supuesto, usted es un ganador acá, ha publicado acá en la Gerardito, radio. Gerardito, te mando un beso gigante. Y... adelante, Víctor Hugo. Bueno, este texto dedicado a todas las locas de Chile... Mañana 23 de octubre se cumple un nuevo aniversario de la partida de nuestro compañero Pedro Lemebel, y porque como me han acusado de que no he respetado su luto, vuelvo a irrespetar y dedicar este texto a nuestra gran loca querida. Amores y desamores con Pedro Lemebel. En los inicios de los años 90, coloreando la democracia postdictadura, conocí a Pedro II Mardones Lemebel. Fue en una reunión del Movimiento de Liberación Homosexual Móvil Histórico. Sintonizamos poco a poco, entrecruzamos nuestros caminos y nos transformamos en amigas. Digo amigas con A porque su subversión al género transitó desde el Mardones padre hasta el Lemebel de su madre Violeta. Un devenir loca que marcó mi propio rebelde transitar. Hablábamos de todo, pelábamos un poco, nos reíamos demasiado y nos emborrachábamos otro tanto. En el desaparecido bar 777 me presentó el original de su primer libro de crónicas urbanas, La esquina es mi corazón. Del bar Punky Marica pasamos a charlar públicamente en Triángulo Abierto, el primer programa radial de homosexuales, lesbianas y trans en Chile que emitíamos desde Radio Tierra junto al escritor Juan Pablo Sutherland. Ahí, escuchando música de Cecilia, Pedro Lemebel leyó sus crónicas y nos habló de la loca política, la homosexualidad proletaria y su polémico beso a Joan Manuel Serrat en la Universidad Arcis. Nuestra amistad fue larga, tensa e intensa. Nos peleábamos demasiado, 4 meses sin hablarnos y otros 4 cotorreando lo perdido. En medio de aquella disputa me bajaba el amor de cantina y zigzagueante arribaba a su casa después del el carrete de fin de semana. Siempre, o casi siempre, Pedro me abría la puerta. Conversábamos y me ofrecía un tecito mañanero. En otras oportunidades se enojaba amenazándome con llamar a los pacos. Así, poco a poco, fuimos armando una loca y densa relación amistosa. un cariño de amigas políticas que hasta el último minuto, instante, luchó por reconocerse en la diferencia. Tal vez esa tensión dramática, ese amor-odio, hizo de nuestro querer un asunto de interés casi público entre las amigas locas. Hace poco supe de comentarios, especulaciones e incluso de intentonas excluyentes en las visitas hospitalarias y en los discursos para la despedida fúnebre de Pedro Lemebel. Es que la Víctor Hugo se peleaba mucho con la Pedro, decían las locas cizañeras. Mira tú, digo yo, como que si la otra no se hubiese peleado nunca con nadie, como que si las disputas políticas y afectivas no formaran parte de las relaciones humanas. Hoy repaso esas peleas, esas disputas, y siento que tal vez podríamos haber sido más tolerantes, más generosas, más integradoras, pero seguramente no nos hubiéramos querido y respetado sin mediar esas locas e intermitentes contiendas. La propia compañera Gladys Marín fue testigo y protagonista involuntaria de aquellos amores y desamores con Pedro Lemebel. Un desatado afecto a la inolvidable líder comunista nos unió, pero también nos divorció. Los últimos encuentros con Pedro Lemebel fueron en la Fundación Arturo López Pérez. Yo arrancando del SIDA y me agarra el cáncer, decía la Pedro irónica, mirándonos a nosotras, las locas seropositivas, gorditas, rosaditas, sobreviviendo a punta de triterapia estatal. En esas últimas citas pude ver a un Pedro más afectuoso, más débil, pero igualmente luchador, arañando hasta el último instante unos minutos más de existencia terrenal. Tierno, cariñoso, me invitó a su casa para celebrar el Año Nuevo 2015. Y ahí estuvimos junto a un grupo de amigas y amigos abrazando al compañero de tantas e intensas luchas. Pedro, desde su cama señorial, sedado por la morfina, miraba los juegos artificiales de Valparaíso por la TV. El final parecía inminente, pero Lemebel tenía su propia agenda del adiós y resistió un poco más, bastante más. Su fallecimiento, si bien no fue sorpresa, nos despertó de golpe. Esa triste madrugada hablé con mi abuelita Luzmira de los amores y desamores de la loca madre de Chile. No sea tontito, mijito, me decía mi abuelita. Usted quédese con lo mejor de Pedro. Y así lo hice. Guardé lo más valioso, las risas, las caminatas, las comidas en la vega, las fiestas, las voladitas, las marchas callejeras por tanta causa posible e imposible, las complicidades con Gladys, con Cuba, con Palestina, con Bolivia, con las mujeres, las estudiantes, las trabajadoras, las mapuches. Un hermoso sueño ocurrido días antes de su muerte cerró el círculo. En los brazos de Morfeo, Pedro Lemebel apareció hablando y agradeciendo un chaleco que nunca le había regalado. Un obsequio estrellado de sincero afecto que tranquilizó mis culpas amistosas. Hasta siempre, querida Mariquita linda, hasta siempre leído desde aquí de Radio Villa Francia. Nos veremos en otro lugar. Espero me abras la puerta celestial o infernal para abrazarnos, copucharnos, desamarnos, amarnos y desamarnos una y otra vez. Y nos despedimos entonces con la... Estamos escuchando ahí de fondo a Lucha Reyes y el tema Tu Voz, que lo había pedido Víctor Hugo. Nada, pues bueno tenerte por estos lares nuevamente, después de tu travesía allá por España, el este, y tú volviste con Cristian, ¿no? Claro, me lo traje de las mechas. Está bien. Me lo traje de las mechas. No, mi amigo fue a cerrar algunos pendientes que tenía allá en Madrid. Estuvo presentando el libro en el colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales de Madrid, Kogan, con Eugeni Rodríguez, un dirigente del Frente de Liberación Gay de Cataluña, Carla Antonelli, la diputada transexual del Partido Socialista Obrero Español, y Cristian Cuevas, ya como presidente de Fundación Emerge, una institución también en la que yo estoy trabajando, y prontamente espero que inviten a Cristian para promover un seminario de política y sociedad que estamos armando, que estamos ideando junto con Fundación Emerge y Fundación Crea, que son nuestros socios, nuestros compañeros de ruta en este instante. Así que muchas gracias por la invitación. Agrego que está muy interesante lo de Fundación Emerge, que está sacando algunos artículos, algunas notas sobre lo que ocurre en términos de la realidad social. Tan buenísimo. Sí, Fundación Emerge y Fundación Crea. Los invito y las invito entonces para el próximo martes a las 7 de la tarde en la Estación Mapocho, Centro Cultural de Estación Mapocho, para la presentación del Diario del Che Gay en Chile. Martes 27 de octubre, ya lo saben, ahí a las 7 de la tarde en la Estación Mapocho. Así es, un beso para todas. Amanda, Joaquín. Adiós. Nos encontramos pronto y continúe con la programación de Radio Ya Francia. Recuerda escuchar la repetición de este matinal a las 6 de la tarde y a las 2 a.m. para aquellos que trabajan en la noche o que se encuentran en otras latitudes del mundo. Así es. Y también me despido. Será hasta la próxima. Quédese con la Radio Ya Francia. Más tarde está Noticiero Ciudadano y varios programas más. A las 2 viene ahora el Noticiero Ciudadano. Sí, hoy día está con Turi también en la tarde, la retransmisión de este programa. Tenemos parrilla todo el día y toda la noche, como siempre, acá en Radio Ya Francia. Y un besito especial para Papi Chulo. Oye, va a quedar como Papi Chulo ahí. Totalmente. Pero enorme. Saluda a Papi Chulo. Que me mande una foto. Te hago una foto ahí en Twitter, así que échale una revisada. Para masturbarme. Nos despedimos. Y en el caso de Saludos, abuelita. Abuelita Atómica, Trinidad Hidalgo, que se llevó el libro también en Facebook. Papi Chulo en Twitter. Nosotros lo recortamos mañana viernes de análisis a las 10:30, como habitualmente. Bueno, ya no va a estar Max Quital porque lo despedimos, ustedes bien lo saben. Y nos recortamos nosotros mañana. Que estén muy bien, atentos a las informaciones de Radio Villa Francia.cl y a las redes sociales. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer. No podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia.